buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Esta noche comenzamos el programa en una localización especial. Nos encontramos en el corazón del barrio gótico de Barcelona, en las inmediaciones de la popular Plaza Real, lugar que la gente asocia al turismo y al ocio nocturno, pero que esconde, tras sus muros de piedra, un lado oscuro, cargado de historias y hechos inexplicables. Construida sobre las ruinas de un convento de la Orden de los Capuchinos, a mediados del siglo XIX, la Plaza Real es una de las pocas plazas porticadas de la ciudad condal por la que han circulado masones, revolucionarios anarquistas, médiums, videntes, esoteristas, artistas, bohemios y millonarios de incógnito buscando una diversión selecta. Pero de todo el abanico de historias que nos ofrece la Plaza Real, nos vamos a centrar en una que nos lleva a la escalera del número 6, número 6 del pasaje Madoff, lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Este edificio decimonónico, de techos altos, entrada para el servicio doméstico, alberga desde principios de los años 90 una emisora de radio, sin ánimo de lucro y asamblearia, de las autodenominadas radios libres, en la que caben contenidos de lo más variado. Cada miércoles, al caer el sol, tres individuos un tanto particulares se dan cita en sus instalaciones y allí airean e incluso hacen apología de todo tipo de contenidos relacionados con crímenes truculentos, seres del espacio, fantasmas, conspiraciones, ocultismo. Y además lo hacen sin ningún tipo de vergüenza. E incluso últimamente han tenido la osadía de usar niños inocentes en sus predicamentos. La alarma ha saltado esta última semana y por eso estamos hoy aquí, cuando desde este lugar aparentemente amable y de buen rollo, como dicen los jóvenes, se lanzó el anuncio de que hoy, miércoles 13 de enero, se iba a llevar a cabo una invocación satánica en directo. Un acto en sí mismo completamente irresponsable y de consecuencias imprevisibles. El ambiente en el lugar es frío, pero parece como si el aire fuera demasiado denso como para respirarlo. La iluminación es mortecina, el tenue zumbido de los aparatos electrónicos aturde los sentidos. La decoración, entre obsoleta y dejada, dota al lugar de una sensación de irrealidad. Nuestra misión esta tarde aquí se nos antoja incierta y no exenta de peligros. Contrabanda FM 91.4, estamos teniendo problemas técnicos con la emisión de esta tarde. En breves momentos continuaremos con la programación habitual de los miércoles por la tarde aquí en Contrabanda FM. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my. Did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Y así con el ritmo infernal, con el heavy metal, con las guitarras afiladas, con la mano cornuda de nuevo en alto en un nuevo comienzo de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Como todos los miércoles por la tarde en Contrabanda FM, entre las 8 más o menos y las 9 y media, hoy en un programa que tiene un número especial, muy especial. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes. Yo no voy a decir cuál es el número de programa de esta tarde porque me da respeto. Bueno, es el programa 666. ¡Ay! Porque yo no hubiera dicho 666. ¡Ay, ya lo he dicho! ¡Mierda! No, hubiera dicho 666, ¿sabes? Entonces bueno, es como decían los Maiden, 666, The Number of the Beast. Este número que tiene esas connotaciones que nos decía el Apocalipsis del Nuevo Testamento, de que un día nacerá la bestia, volverá el anticristo a deambular entre los seres humanos y llevará la marca del diablo, la marca del mal, el 666. Entonces, bueno, ¿qué nos plantea el programa de hoy? Hoy tenemos delante pues un gran acertijo, no sé. Hoy olvidaros de libro de visitas, de noticias, de estrenos, no. Hoy es un programa especial y lo vamos a dedicar íntegramente a lo que ha sido la historia del demonio en el cine. Entonces, y un poquito de algún guiño de televisión, aunque sea menor. Guiño de televisión en la pantalla, vamos a en la pantalla, sí, en la pantalla. Audiovisual. Ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en las ondas. O sea, nosotros lo vamos a hacer en las ondas, lo que se ha reflejado en la pantalla. Entonces, bueno, es lo que solemos hacer en Sin Audiencia. Pero vamos a hacer solo un bosquejo, porque es que podríamos hacer programa durante meses. Evidentemente, con esto. Va a haber omisiones, algunas voluntarias y otras involuntarias. No nos las tengáis en cuenta. Vamos a intentar concentrar muchas cosas en muy poco tiempo. El programa va a tener una duración especial, pero no va a poder ser toda por FM, porque ya sabéis que el tiempo de FM es acotado, es hora y media. Exacto. Así va a quedar el programa para FM, pero luego vamos a irnos al estudio 2 de Contrabanda a seguir dando mecha con este especial. A ver, el diablo, el demonio, el mal, ha tenido connotaciones religiosas y en el folclore de la humanidad, pues desde siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se ha reflejado pues en la industria del cine, desde el cine mudo. Entonces, han habido películas referenciadas al diablo desde el principio del séptimo arte. Nosotros nos vamos a concentrar en un periodo a partir de los años 60, finales de los 60, uh-huh, en adelante, y principalmente en el cine norteamericano, aunque habrá sorpresitas de otras industrias cinematográficas. Hay detalles por ahí. Vamos a hacer un repaso de lo que podamos, de lo más conocido y más sabido a lo más abyecto y más cetoso. Y despreciable. Entonces, va a haber pinceladas de todo. Esperamos que este recorrido por el Averno sea de vuestro agrado. Esa es nuestra intención. Sí, y nuestra intención también es que no queráis salir luego de él. Pero eso sí, con la advertencia de que quien pisa el Averno no siempre tiene fácil su salida. Quedáis advertidos. Y a partir de aquí vamos a empezar hablando de los grimorios. ¿Qué es un grimorio? Un grimorio, en principio, es un libro que permite la invocación de esos seres abyectos que pululan por el infierno. Entonces, cuando hablamos del diablo, el diablo tiene muchas caras y el diablo tiene muchos nombres. Entonces, nosotros, ¿por dónde acaba la trama del grimorio de Abramelin, el mago? Vamos a llegar a un personaje que ya ha salido alguna vez en Sin Audiencia y por eso vamos a referirnos a un grimorio en parte autobiográfico que escribió este hombre. Era un nigromante egipcio llamado Abramelin y creó un extraño sistema esotérico de invocación que Abraham de Worms, apodado el judío, recogió en el año 1400 y pico, y luego este sistema cobró de nuevo mucha popularidad en el siglo XIX y parte del siglo XX gracias a S.L. MacGregor Mathers, que fue el fundador de la Golden Dawn o Orden Hermética del Alba Dorada. Y a partir de aquí hubo un personaje, el personaje conocido que hemos referenciado, que es Aleister Crowley, que en 1904 también adaptó este sistema místico para su orden de Telema. Entonces, bueno, pues esta influencia del grimorio de Abramelin el mago nos lleva a lo que queríamos especificar, que es a la clasificación de el diablo en cuatro príncipes mayores y ocho príncipes menores. Digamos que la corte del infierno, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿alguno de ellos es mi mujer? Ahora lo veremos. Es que lo del sexo allá abajo me parece que es un poco indiferente. Recordemos que según la Biblia, que aquí la religión cristiana va a tener a lo largo del programa mucha influencia, porque parece que esta tesitura entre el bien y el mal está muy enfocada al cristianismo. Evidentemente, el 666 se habla en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, como hemos dicho. Entonces, lo que nos cuenta la Biblia es que había un arcángel, que era Luzbel, y que quiso ser más que Dios. Dios lo castigó y lo convirtió en Lucifer. Esto sale en alguna letra de heavy metal, creo. Por ejemplo. Entonces, bueno, pues Lucifer es el demonio que nos dice la Biblia, que encarna el mar, el infierno y todas estas cosas. Pero Abramelin nos dice que hay cuatro príncipes que son igual de importantes en principio, uno de los cuales es Lucifer, otro es Satán, otro Leviatán y otro Belial. Y después en importancia vendrían ocho príncipes menores, con nombres también que nos pueden sonar, como Asmodeo, Oriense, Amaimón, Astaroth, Belcebú, Magoz, Paimos y Ariz. Bien, pues con esta clasificación, con estas pinceladas, porque el diablo puede ser uno o puede ser muchos, porque además cada uno de estos ocho príncipes menores tiene 148 demonios menores por debajo, y hay una especie de rango y clasificación ahí que no acabaríamos nunca. Es un sistema un poco piramidal también el del infierno. Correcto, sí, es una pirámide de toda la vida. Invertida, pero bueno. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, en según qué películas se dice quién es el demonio que acude, y a veces pues no sabemos si es un demonio mayor, menor, se deja abierto un poco. Demonios primigenios que a lo mejor no tienen tampoco que ver con ninguna religión que conozcamos, que también Exacto. pasa, desde demonios calterianos que conocemos, que campan por sus respetos. Que son anteriores al actual demonio o Lucifer cristiano o judeocristiano, como Correcto. Carajo se llame. En fin, bueno, pues con este pequeño preámbulo, vamos a pasar a hacer primero un bloque donde cada uno de nosotros va a hablar de una de las tres películas que podemos considerar como más importantes en el cine sobre el diablo en la época contemporánea. Además, las tres tienen en común un punto que es muy curioso, que es que siendo posiblemente las tres películas más importantes sobre el diablo del siglo XX, en ninguna de las tres llega a salir el diablo. Lo llegamos a ver. Lo cual no deja de ser curioso. Estas tres películas, por orden de año, del más antiguo al más moderno, serían del año 68, La semilla del diablo, Rosemary Baby, de Roman Polanski, que será la película de la cual nos hablará en breve Javi. Au. Luego tendríamos El exorcista, de William Friedkin, del año 73, que será de la cual os hablaré yo. Y luego tenemos, en el año 76, a Richard Donner dirigiendo The Omen, La profecía, la película donde más importancia tiene el número de 666, porque realmente es uno de los bastiones de la película. Entonces, bueno, pues estas tres películas, algunas de las cuales tuvieron secuelas, otras no, otras también tuvieron precuelas con luchas de directores, ya hablaremos luego de eso un poquito más adelante. Remakes y de todo. Pues realmente pueden ser un poco esas tres películas importantes y primigenias para lo que es el cine de terror con el diablo de trasfondo en el siglo XX, incluso con reflejo en el siglo XXI en todavía algunas producciones que maman de estas obras, ¿no? Sí, porque de hecho, o sea, sí que hay producciones con el diablo y sus acólitos como protagonistas antes de esta satanísima trinidad que acabamos de nombrar, pero sí que hay que reconocer que después de que Rosemary's Baby sale y se estrena y continúa con El Exorcista y tal, la progresión en número de títulos referentes a la temática es exponencial, posterior a esta satanísima trinidad, digamos, ¿no? Correcto, porque recordemos que el diablo ha estado en la religión y en el folclore del ser humano desde siempre. Entonces, como hemos dicho antes, está reflejado en todas las décadas de la historia del cine, y no solo en el cine americano, sino cine mexicano, peruano, sí, europeo. Europeo, alemán, francés, pero realmente es lo que dices tú. Parece que el cine de terror también tiene un boom a partir de finales de los 60, y realmente pues no han dejado de salir películas de terror y referenciadas al diablo, y muchas con fuertes nexos de unión con alguna de estas tres, claro, películas, digamos, bastiones del cine sobre el demonio. Entonces, si quieres, pues vamos a respetar el orden cronológico. Vamos a empezar. Porque, y vamos a empezar con la obra del señor Polanski. Exacto, porque además yo creo que igual que este momento, digamos, en el mundo del cine demoníaco con el año 68, con Rosemary's Baby, es un punto de inicio, digamos, de un punto de ruptura, de amplificación, hay que reconocer que de los tres títulos que tenemos como base, digamos, para el cine moderno, por llamarlo de alguna forma, de Satán y sus colegas, la mayoría de ellos están basados en libros, en novelas que, o sea, me refiero a que las películas son adaptaciones de novelas, concretamente la de Rosemary's Baby creo que es de Ira Levin, el autor de la novela en la que se basa la película. Y aquí tenemos a Polanski, pues, metiendo pues a una pareja de enamorados en finales de los años 60 en Nueva York, cambiándose de casa, buscando un nuevo apartamento en el que desarrollar su vida en pareja, y van a parar pues a un bonito, amplio apartamento, muy grande, pero sospechosamente barato para lo grande que es y lo bien situado que está, muy cerca de Central Park en Manhattan, y que al final pues acaban alquilando esta pareja que está formada pues por Mia Farrow y por John Cassavetes en los papeles de Rosemary Woodhouse por el lado de la señora y por Guy Woodhouse en el lado del señor. Y bueno, pues esta pareja, el actor de medio pelo que ha hecho publicidad, que ha hecho algunas obras de teatro, ella pues una simple pareja femenina que no, al menos en la película no se explica mucho qué profesión tiene o qué aporta a la sociedad, porque realmente pues es una ama de casa y ya está y poco más. Y la cuestión es que pues cuando deciden cambiarse a este chollo de piso en las inmediaciones de Central Park, pues descubren que tienen algunos vecinos particulares. Tienen una pareja de ancianos que viven en el piso de arriba, que pues son de un tipo de, digamos, de vecino de estos un poco cotilla, quisquilloso, pero a la vez amable, y que enseguida, a diferencia de un caso habitual, pues enseguida, digamos, congenian con el marido y no con la señora, ¿no? Congenian con Cassavetes, con el Guy, no con Rosemary, que desde el principio pues es un poco reticente a ese grado de chismorrería que se llevan entre manos los vecinos. ¿Qué pasará? Que a partir de que esta joven pareja conoce a sus ancianos vecinos, pues la carrera de actor del chico, de John Cassavetes, pues empieza a mejorar. Aparentemente de forma casual y sin ningún tipo de relación con el tema de los vecinos, pero a Rosemary se le empieza a poner la mosca detrás de la oreja y empezará a investigar y, bueno, pues quizás va a encontrarse con cosas que no le van a gustar demasiado. El argumento de la película a partir de este punto entra en un área que podríamos llamar spoilereante y que yo no voy a continuar contando, pero que sepáis que, digamos, que esta situación aparentemente, digamos, completamente aleatoria, ocasional o fortuita, pues no es de ninguna manera así y que detrás pues hay algo que la ha provocado y que Rosemary se tendrá que preocupar de descubrir. Por el camino quizás le pase algo también a ella. No vamos a decir qué, pero os lo podéis imaginar si tenéis un poquito de imaginación. De todas formas, no lo hemos dicho, pero supongo que es obligado decirlo de Rosemary's Baby, que la traducción que se hizo en España pues es una de las más desafortunadas que se han hecho en la historia de las traducciones o interpretaciones de títulos del cine español. Del cine, un spoiler en sí mismo. En sí mismo, o sea, es una putada, con perdón de la expresión, de título que le pusieron, porque realmente, si tú sigues la película y te olvidas del título que se le ha puesto en España, hasta un determinado punto de la película no sabes exactamente por dónde va a ir la película, ¿vale? Vale que igual tienes alguna pistita, la música, que es muy importante en esta película, como en todas las películas buenas, la música debe ser importante, por lo menos para mí, y aquí el score de Rosemary's Baby con esa canción inicial medio melancólica, medio siniestra, con la propia Mia Farrow entonando una melodía así sin letra, que es súper sencilla, pero que ya para empezar te dices, esto no pinta bien, no sé. Me refiero que ayuda a crear un clima de incertidumbre y de suspense. Y de hecho la película, pues a pesar de que tiene sus minutos, creo que son 2 horas y cuarto, me refiero que no es una peli que se resuelva en 90. Está dirigida con bastante firmeza para mi gusto. Realmente el Polanski que conocemos de otras películas de esa época, ahora no recuerdo si está antes o después, El baile de los vampiros, pero me refiero que tenemos un poco, a pesar de que aquí andamos en terrenos de suspense más que de terror, para mi gusto, exceptuando alguna que otra escena suelta y la parte del final, tenemos una atmósfera también como un poco de ironía, podríamos decir, porque Rosemary, esta ama de casa, digamos, acaudalada, que no tiene oficio ni beneficio, pues es muy inocente, y como es muy inocente, parece que no se entera la primera de las cosas. Y es como si el director estuviera un poco jugando, ¿no?, con esa inocencia, con ese aire tan naif que tiene Rosemary, y que además, pues joder, pues menudas movidas le acaban pasando como para tener ese aire de inocencia y de no enterarse de nada en el argumento. Aparte, podríamos decir que dentro de todo el clima general de suspense que tiene Rosemary's Baby, hay alguna escena, podríamos decir que onírica, barra bajo el efecto de las drogas. No sabemos exactamente cuándo ocurre esta escena, y que además es una escena clave en el argumento de la película, como ocurre, pero tenemos ahí una óptica, un enfoque de esta escena onírica muy, muy psicodélica, muy, muy ambientada en la época en la que está rodada la película, en el año 1968, y de hecho es, digamos, dentro de toda la uniformidad que hay en la película en cuanto a escenario y en cuanto a personajes, pues la que se sale un poco más del tono general de la película. Tenemos algún toquecillo de gore también, o sea, estamos en el año 68, no sé si era muy habitual en las pelis de la época, pero tenemos algún a algún personaje secundario que sufre algún accidente o algún suceso truculento y se acaba mostrando bastante explícitamente en la pantalla. Decir que Rosemary's Baby se acaba resolviendo de una forma a nivel argumental pues muy coral. De hecho, uno de los momentos que más miedo dan y que luego, aparte, pues resulta que no acaba siendo tan terrorífico. Ocurren en esta parte del final y además, digamos que donde debería haber terror o abismo a lo desconocido en esta parte del final del argumento, pues lo que tenemos es más ironía y más, digamos, ese toque de, no voy a decir humor, pero sí sarcasmo negrísimo que el señor Polanski le acaba dando la historia en su parte final y que acaba redondeando una película que, a ver, yo creo que está por derecho en esa satanísima trinidad, pero quizás a nivel visual o a nivel, digamos, de, podemos decir, de impacto o de estrés visual que someterá al telespectador o al cine espectador o al espectador en general, pues es la más suavita de las tres, porque tanto el Exorcista como la Profecía, pues a esos niveles de efectismo pues están mucho más elevados, mucho más marcados en el Exorcista, que eso ya me lo contaréis vosotros, pero digamos que aquí el concepto diabólico está más metido dentro de la cabeza de la gente que no explícitamente a la vista de los demás. Y eso juega para el lado, digamos, positivo de la película, en el que Polanski, digamos, pues sabe infundir ese temor, ese intríngulis, ese suspense que nos está tensando durante toda la película sin saber cómo se va a acabar resolviendo y cómo va a desembocar en la parte final, porque intentar acordaros la primera vez que visteis Rosemary's Baby, si realmente yo al menos me sentí desconcertado cuando se acercaba la parte final y decía, ¿y esto para dónde va a tirar? ¿Se va a ir para el gore negrísimo? ¿Se va a ir para la destrucción total? ¿Se va por un sitio que no esperabas? Y de hecho, el final, la escena final, es como que deja todo ahí, como, bueno, pues interprétalo tú como quieras, es una evidencia, pero la historia no acaba aquí, acaba después de que salen los títulos de crédito en la película, me refiero que acaba en la cabeza del espectador. Y eso es una de las cosas guapas que tiene Rosemary's Baby. No me voy a extender demasiado porque también a esta película y a las otras dos también se les ha dado muchos minutos, muchas letras, muchas líneas en sitios y se ha escrito mucho sobre ella, pero yo simplemente quiero animar, si queda alguien ahí fuera que no la haya visto todavía, pues que le eche un vistazo y que intente olvidarse del título en español. A ver qué tal le va. Muy bien. Pues ya tenemos la primera la primera pata del taburete de tres patas, ya la tenemos fuera. Por orden cronológico, vendría en el año 73 El Exorcista, película de William Friedkin, también, como bien has dicho tú antes, basada en una novela, una novela de William Peter Blatty, que publicó en el año 69 la novela del Exorcista, y que se dice que la basó en un suceso real que aconteció a un joven de 14 años, pasándole cosas parecidas a las que luego se contaron en el libro, ¿no? Ajá. Convulsiones, contorsiones, extraños mensajes, en idiomas en teoría antiguos que no podía conocer de ninguna manera. Uh-huh. Esos mensajes incluso le salían grabados en la piel, bueno, en fin. De hecho, dicen que, lo que pasa es que esto ya no sé si entra dentro de la mitología que rodea la novela, que esta posesión de este chico de 14 años, el hecho real en que se basa la novela, venía de sus jugueteos con la Ouija. O sea, con lo cual ya estamos aquí dando aditamentos para esta salsa, ¿no? Resulta que William Peter Blatty se enteró mientras estudiaba en Georgetown de este caso real y escribió la novela. cambió la el protagonista por una protagonista femenina. Y entonces, bueno, pues resulta que la Warner, debido en parte al éxito de La semilla del diablo de Polanski años antes, bueno, pues se interesó por poner en marcha la película con guión del propio Blatty. Entonces, bueno, se barajaron nombres como el de Mike Nichols, el director del graduado, o John Boorman, que, por cierto, dirigiría posteriormente la segunda parte del Exorcista, la del hereje. Uh-huh. E incluso se dijo que podía contarse con Stanley Kubrick en la dirección. Hombre, tampoco hubiera estado mal. O sea, Friedkin lo hizo bien, pero, hostia, esa... Pues finalmente el escogido fue William Friedkin, que además acaba de triunfar con French Connection. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues fue el director escogido para llevar a cabo la película. Es muy curioso porque además en el reparto final, que contó con el padre Merrin interpretado por Max von Sydow, se barajó el nombre de Marlon Brando para padre Merrin. Ya, pero luego también, igual estaba ya muy gordo en ese año. Para el papel del padre Carras, que recayó en Jason Miller, se habló de Jack Nicholson. Uh-huh. Luego incluso el papel de Ellen Burstyn como Chris McNeil, se habló de Shirley MacLaine. En fin, luego yo creo que para el bien de la película estas caras demasiado conocidas no fueron las elegidas para el reparto y eso quizá ayudó a imbuirse y a rodearse de esta historia. Esta historia, ¿qué es lo que tenemos en la historia del Exorcista? Pues tenemos la historia del padre Carras, que va a una excavación a Irak y, bueno, pues allí... De todas formas, esto hay cosas que se ven en la versión extendida de la película que, curiosamente, la vendieron como un director's cut y en la que se incluyen muchas cosas del guión de William Peter Blatty que había recortado en su día William Friedkin porque tuvieron enfrentamientos duros durante la película y, en cambio, en el director's cut aparecen datos para ayudar a entramar la historia. Vale, pues vale. Bien... ¿Por qué digo lo de la excavación en Irak? Porque en la excavación en Irak, el padre Carras encuentra una estatuilla de un demonio. Es curioso porque, aunque en la novela sí se dice qué demonio es este, en la película en ningún momento se nombra el nombre del demonio. Simplemente se le dice el diablo o Satanás. Vale. Haciendo una referencia muy abierta a la religión cristiana. Cosa que luego veremos que fue uno de los impactos de la película, ¿no? Claro, porque en Irak no sabemos si... Correcto. Pero, ¿quién era el demonio realmente que se hace referencia en el libro y que luego en la segunda parte sí se habla de este demonio? El demonio era Pazuzu. Y Pazuzu no es un demonio cristiano. ¿Este salía en tu lista o no? No, este no salía. Este no salía, porque no es un demonio cristiano. Ah. Pazuzu es el rey de los demonios del viento, hijo del dios Hambi, y es de la mitología sumeria, asiria y acadia. Claro, más cercano a Irak que los cristianos. Correcto. Entonces, pues ese era el dios que traía, bueno, el demonio que traía las tormentas y portaba la peste y las plagas, el delirio y la fiebre. Entonces, uh-huh. Bueno, pues lo del delirio viene muy al pelo. Totalmente. Bueno, pues este demonio, Pazuzu, en teoría es el que posee a Regan, ¿no? ¿Regan quién es? Bueno, pues Regan es la hija de una actriz archiconocida, de vida demasiado ajetreada, y que, bueno, empieza a tener comportamientos extraños. Esta niña empieza a portarse de una manera muy rara, a tener una especie de ataques o arrebatos, y primero la madre piensa que, bueno, pues por ser actriz y tener toda esa vida social, ha desatendido a su hija y es una manera de rebeldía, sí, de cara a llamarle la atención. Pero cuando los brotes empiezan a ser bastante más serios, pues los médicos descartan que sea una enfermedad al uso y, bueno, por recomendación de ciertas personas, decide investigar si puede estar ante una posesión y si hay que hacer un exorcismo. Bien, pues la película, moviendo en esas líneas, la verdad es que, siendo una película muy gran guiñolesca, muy efectista... No te hace caer en la sensación de que estás viendo algo excesivo que te saque de la película. Cuando es muy excesiva, correcto, porque, en algunos momentos. Sí, correrías el riesgo de verlo todo demasiado exagerado y no acabar entrando. Pues no, curiosamente el Exorcista consigue crear una atmósfera donde te parece tan real el ataque del diablo a un ser inocente y cómo posee su cuerpo, y cómo el diablo usa todo lo que tiene a su alcance para hacer manifestación de su poder, y en cambio, ese Dios bienhacedor, benhechor, que tendría que estar vigilando a su séquito y cuidándolo, no aparece en ningún momento para luchar contra las fuerzas del mal, para hacer gala de su poder. Se escaquea directamente. Y realmente deja pues un panorama que, bueno, que es como el desierto de Arizona. Entonces, claro, eso es lo que logró que la película causara tanto impacto en el espectador medio. O sea, tú que has tenido una... te has movido más o menos en un entorno religioso, en un entorno donde la religión era como una especie de protección hacia el ser humano, y es lo que le daba confianza y lo que premiaba su fe, etcétera, etcétera, y de pronto te ves que el mal está ahí, que eres súper vulnerable, tú y los que te rodean, y que nadie te va a sacar las castañas del fuego. Entonces eso fue lo que logró el impacto de la película a nivel social, que fue pues un hit tremendo. Y lo mejor de la película es que estamos hablando de una película que tiene ya la friolera de 42, 43 años, uh-huh, y a pesar de todo su visionado sigue despertando ese miedo atávico, ese rechazo a muchas cosas, a muchos convencionalismos que se atrevían los cineastas a romper en los años 70 y ahora no se atreverían a romper, como desde la masturbación con un crucifijo de la poseída con 12 o 13 años, a las frases más mal habladas que te puedas imaginar en boca de una cría, a, bueno, realmente un montón de cosas que ahora serían absolutamente políticamente incorrectas y que ya veríamos si te permitirían rodarlas, o si las rodabas, si te permitirían exhibirlas sin ponerte la temida clasificación X, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que es una película plenamente vigente. De hecho, tan larga es su sombra que actualmente se siguen haciendo muchísimas películas a la sombra de El Exorcista. Llámala del último exorcismo, el exorcismo de Emily Rose, lo que quieras. Es que o sea, además todas tienen que llevar la palabra exorcismo en el título. Sí, porque es la clave. Es la clave. Y si no se la ponen, como en Vatican Tapes. Por ejemplo, exactamente. Si no, cogen aquí y la rebautizan para ponerle la palabra exorcista o exorcismo en el título. Entonces, bueno, poco más voy a decir en el sentido de que es una película, como bien has dicho tú, de Rosemary Babies, ampliamente conocida, sobre la que se ha hablado mucho, pero estas pinceladas me han parecido interesantes y bueno, pues creo que es un imperdible. Luego hubo... Es brutal. Sí. Es brutal. Es brutal. O sea, la brutalidad, si pudiera llamarse cósmica, pues El Exorcista la tiene ahí. Luego decir sencillamente pues que hubo dos secuelas, la de que hemos dicho, filmada en el 77 por John Boorman, El Exorcista, el hereje. Y luego una tercera de 1990 dirigida por el propio William Peter Blatty. Finalmente se hicieron dos precuelas. Aquí también hubo una especie de affair entre la productora y los directores, porque primero se encargó a Rennie Harlin en el 2004, no gustó la película, se hizo refilmarla completamente al Paul Schrader. En fin. Hubo mucho follón en su momento. Mucho follón en su momento. Entonces, bueno, pues para seguir con la controversia de un título que tanto ha dado al mundo del cine, pues hay dos versiones de las precuelas del Exorcista, filmadas el mismo año y por dos directores diferentes. Exacto. A gusto de una. Y pues, quizás que algún día deberíamos hacer un versus más adelante, cuando se haya enfriado todo esto del 666. Más que nada porque es algo que le vendría bien también a la audiencia. No sé. Pues se podría hacer, sí. Un versus precuela de Rennie Harlin con precuela de Paul Schrader. Exacto. Yo simplemente quería apuntalar tu comentario recordando a la gente pues la figura del director que tuvo entre manos El Exorcista, el señor Friedkin, sus métodos de rodaje, sus métodos con los actores, y que en esta película pues los aplica igualmente, a pesar de que sea una historia que se rueda mayoritariamente en interiores, pero que, digamos, ese estrés ambiental que Friedkin acostumbraba a aplicar a sus repartos, a sus actores y actrices, aquí también lo hace y les mete duro. Me refiero que podéis encontrar muchas historias, muchas anécdotas del rodaje, y simplemente yo voy a comentar una referente pues a esas escenas en las que la habitación donde se está produciendo todo el exorcismo acaba realmente pues fría, y que los personajes exhalan vaho de una forma, digamos, muy, muy procaz y muy fácil, y es que comentan que uno de los sets de decorado de la habitación donde se produce todo estaba montado en una cámara frigorífica y le metían caña al termostato cuando tenían que rodar. A eso me refiero con los métodos Friedkin para... Sí, Friedkin era el método Stalin-Nasky, pero aplicado directamente del director a los actores. Exacto. Sin que pasaran por caja. Tal cual, y que también el tío los sometía pues a un estrés continuo en el plato de rodaje, que me refiero que no les... para que estuvieran, digamos, más... con una sensación de mayor, digamos, estrés y realidad, y en el momento de filmar las escenas, pues el tío los puteaba, entre comillas, fuera de cámara, para que luego estuvieran en la escena ahí un poco como gallina sin cabeza, ¿no? Que al final, pues, un poco es lo que ocurre en la historia también. Parecía empresario español contemporáneo, o algo así, cualquiera diría. Bueno, quizás algún espabilado por ahí le ha copiado los métodos de rodaje para aplicarlos a la producción industrial, no lo sé. Vamos con la tercera pata satánica. Por favor. La profecía de Richard Donner, del año 76, y aquí Agus se va a explayar a gusto. Me habéis puesto el listón muy alto, ¿eh? A ver, La profecía es una película del 76. A diferencia de lo que habéis dicho las anteriores, que estaban basadas en novelas, esta película en realidad fue una idea... está basada en una idea del productor Harvey Benhart, y entonces contrató al guionista David Seltzer, y entonces de ahí surgió la profecía como tal. ¿Qué tenemos en esta película? Pues tenemos a un diplomático que está en Reino Unido, creo que es Londres, pero no lo sabría asegurar, y ante la duda me abstengo, que bueno, se va a este país con su familia. Mentira, ya empezamos mal. Bueno, a ver, tranqui, que estamos en directo. El diplomático empieza la película en la primera escena, que es que su mujer está embarazada y en el parto pierde el crío, ¿vale? Es un buen entonces, comienzo este, sí, mejor que el otro. Sí, mejor que el otro. Pierde al crío. Entonces, el hombre está devastado, cree que su mujer no va a superar la pérdida porque tenía muchísimas ganas de tener un crío, pero el destino quiere que se cruce con él un cura, que está en el hospital en ese momento, y le dice, mira, dice, hace escasos... Bueno, en el mismo momento en el que ha nacido tu hijo, ha nacido otro, pero cuya madre ha muerto en el parto y no tiene ningún tipo de descendencia. Entonces se lo ofrece. El padre en un principio dice que no, porque su mujer tampoco lo entendería y tal igual. Dice, no, te vamos a hacer la adopción... Pero para que no haya ningún problema, lo hacemos pues sin ningún tipo de papeleo. Hacemos el cambio del crío, tu mujer va a ver un niño... No va a pensar que no ha muerto en el parto. Exacto. Lo que pasa es que al señor no se le ocurre mirar el calendario y ver que es 6 de junio y que son las 6 de la mañana, ¿vale? Son esas pequeñas cosas que, bueno, pues no lo mira. Y bueno, pues entonces le dan el crío pues crece, y en el quinto aniversario del crío... sucede algo en la fiesta de cumpleaños. Y a partir de ahí se irán sucediendo una serie de acontecimientos, algunos fortuitos, otros que veremos que están como un poco forzados por alguien externo, ¿vale? Que llevarán a la familia a ciertas, pues, primero creencias y luego, pues, afirmaciones o conocimientos fehacientes de que algo está pasando, algo sucede con su crío. Al cual le ponen de nombre Damien, por cierto. También, o sea, es que se lo buscan. Es que yo estaba viendo la película y decía, pero a ver, nace el 6 de junio, a las 6 de la mañana y le pones Damien. No, pero tú tienes mucha información. Ellos bueno, no sí, también, tanto. También. No, además, partimos del punto, igual que decía Javi, pues que son como un poco naif, se ve que en esa época no había cine de terror todavía. De este tipo, porque se estaba forjando en ese momento. Y pecan de pardillos. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué me he encontrado con esta película? Me he encontrado con una película... Bueno, el director es Richard Donner. Este hombre había hecho muchas series, había trabajado bastante fuerte hasta el momento, pero esta fue su primera película. La verdad es que lo petó muchísimo. Consiguió, creo que 60 millones de la época de dólares, que, sí, no, es, sí, sí. Que no es moco de pavo. Tuvo una gran repercusión. Sí, no, no, no. La gente le llamó muchísimo. Supongo que por el hecho de, en este caso tenemos que el mal se contiene dentro de una criatura, de un niño de 5 años... Y aquí no ha sido poseído ni nada. Aquí el chaval ya es malo de por qué. De por ha nacido, sí. Además, es curioso que también te hace mucho hincapié en el principio de que, claro, es un diplomático, mucho dinero. Se van al extranjero con la mujer y tal y cual, pero viven en un caserón, al niño no le falta de nada. Ya, colegio fiesta, privado. Colegio tal. Privado, toda la diversión que quieras, todos los cariños, todo, ¿sabes? O sea, no le ha faltado de nada. Tiene una fiesta de cumpleaños impresionante y que aun habiéndole dado todo el cariño, todo el amor, porque la madre se lo quiere mucho, el padre se lo quiere mucho, pues oye, pues que cuando te sale rana, te sale rana. Y hay alguno que se te hace actor y hay otro que se te hace demonio, ¿sabes? O sea, es que esto no se puede saber nunca. Bueno, en fin, que lo que decía Richard Donner, a partir de aquí tuvo la posibilidad de hacer dos grandes sagas de la historia del cine. Alguna, pues, más llamativa, otras que no. Bueno. Alguna ha envejecido mejor que otra. Nos referimos, bueno, pues que inmediatamente después de la profecía es del 76, pues en el 78 pudo hacer Superman. Uh-huh. Y bueno, 2 años después, lo que pasa es que aquí ya hubo un poquitín de trifulca, pues también se la atribuye Superman 2. Pero es que además también es el director que está tras la saga de Arma Letal. Pero es que hizo las cuatro partes de Arma Letal. Pero bueno, tenemos Los Goonies, tenemos Lady Halcón, tenemos un montón de películas así llamativas. La lástima es que desde el 2006 ha desaparecido también. Es que el hombre está muy mayor también, ¿eh? Hay claro. Que este hombre, estamos hablando, pues que si nació en el 30, pues imaginaros, es que está 86 años. La hostia de años. Bueno, en fin, que La Profecía fue una película que sirvió para lanzar la carrera de este director y darle posibilidades después de hacer algunas muy grandes películas. Llamativo de esta película, a mí me ha llamado la atención, sin entrar en muchos spoilers, ¿vale? Me ha llamado mucho la atención que el mal actúa de diferentes maneras en esta película. O sea, de las víctimas, porque las hay en la película, hay quien muere a manos de alguien, puede ser alguien menor o mayor de edad, diferentes personajes, ¿vale? O sea, o mueres a manos de otro humano o mueres a manos de eventos fortuitos. Accidentes, podríamos decir. Accidentes. Yo diría que esto es una especie de proto... ¿cómo lo diría? Espera, que ahora se me ha ido la película. Destino final. Una especie de protodestino final. Bueno, es que... ¿Vale? Ya, eso de que alguien ya se deja algo abierto, algo no sé qué... Sopla el aire. Sí, estas cositas que pasan y tienen acabados bastante chungos. Además, al igual que pasaba en Destino Final, que en Destino Final había alguien que tenía cierta capacidad para avanzarse a estos actos, uh-huh, aquí pues tiene algo que ver con ciertas fotografías que se hacen, ajá, que te dan como ciertos matices, sin decirte nada, pero diciéndote, oye, que por aquí van a ir los tiros, ¿vale? Muy bien. Pero solo de la gente que muere en estos casos así raros. Luego el resto no. Es como una película que mezcla como ciertas ideas que ahora visto con el tiempo pues te queda un poquitín así como, ostras, ha querido mezclar mucho pero no ha acabado tal, pero que realmente supongo que en su época fueron llamativas porque han servido para tirar, o sea, después un montón de películas ir tirando de muchos conceptos que sí se han ido tomando en esta película. Sí, cosas sueltas que luego se han desarrollado independientemente. Marcas de nacimiento, yeah, profecías, versículos de la Biblia que hacen referencia de manera muy sui generis a cosas que están pasando en esos momentos en la película. Lo que te digo, fotografías que te indican algo, esas pequeñas manchas y tal, que ahora nos hemos quedado sin esa información. Ahora si te tienes que morir de un evento fortuito, como son fotografía digital, aquí no, el iPhone no te chiva nada. Adiós, pero en esa buenas época, pues tenías un montón de información adicional. Y después, pues eso, tenemos una película de terror, pero que también mezcla mucho lo que sería el suspense, porque hasta que el padre no averigua la información, pues el padre va como tirando el hilo y se va a buscar al padre que le dio el crío y tal. Va siendo como intentando sacar información y como haciendo un poquitín de faena como de investigación. De investigación, ¿no? Y hasta llegar al momento final. Me ha llamado la atención el hecho de que hay algunas muertes que son muy lights, podríamos decir. O sea, que lights, son, digamos, poco impactantes. Poco elaboradas, pero luego tenemos alguna que está como muy teatralizada y que ahí muestra chichilla de la buena. Y teniendo en cuenta del año que es la película, pues en el 76 que se mostrara eso, pues yo me imagino que la gente se quedaría con el culo a cuadros. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el niño de la película. Damián. Tenemos, Damián. Damián es Harvey Stephens. Este chico, por H o por B, no se comió un colín. Es que no repitió ni siquiera las secuelas. Claro. Ojo, este chico... Niño este traumatizado. Este chico hizo 4 años después una TV movie y luego, en el 2006... Lo que hablaba Jordi antes. En el remake de la película, sí, es que tiene un pequeño remake, papel. Esto es curioso porque se hizo el remake exclusivamente para estrenarlo el 6 del 2006. O sea, como táctica comercial. Que gañanes. Sí. Gañanismo, bueno, del merchandising. También se han hecho del 11 del 11 del 11 y se han y hecho... del 12 del 12. Sí, del 12, sí. Estas cosas llevan mucho. Sí, exacto. Pues bueno, información adicional. Tenemos varias secuelas. Tenemos The Omen 2. Te voy a tener que hacer un apunte porque, claro, tú no le das importancia, pero el protagonista de esta película es el señor Gregory Peck. Es un crack. Que, vale. Claro, que a lo mejor a ti te suena viejuno no, y tal, pero sí. Es que estamos hablando de un pedazo de actor. Es uno de estamos mis favoritos, hablando. Que es que ni siquiera has dicho que este diplomático es el señor Gregory Peck. Pero coño, y haciendo un papelón pero que estoy, impresionante. Estoy a mitad. Además, estoy a mitad. No, estaba ya con las secuelas. No. Entonces yo digo, a ver si se lo va a olvidar. O sea, tú date cuenta de que el cambio que lleva a cabo el personaje... De lo que cree en principio a lo que acaba creyendo al final y lo que acaba haciendo con quien es su hijo, o sea, es que... Es brutal. Es una interpretación brutal. Cualquier actor no sale bien claro. parado de ahí. En fin. Bueno, eso supongo que son criterios. En esa época lo petaría mucho. A mí me pareció normal. Quizás me llamó más la atención, pese a que estaba un poco sobreactuada, Lee Remick, que sería la que hace no de está mujer. Mal, tampoco. Es que tampoco está mal como actriz Lee Remick, tampoco la han nombrado, claro. No, claro, y tampoco he nombrado pues a Billy Whitlow, que para mí pues tiene un papelillo así jugosillo, así que tiene una mirada torcida y de un poquitín así aviesa, y que seguramente en su época provocaría que muchos padres no cogieran canguros o se lo pensaran dos veces antes de cogerse un canguro. Bueno, lo que se pensarían es no coger a otros niños de la zona de parto de los hospitales. Ah, pero eso no lo sabes si te lo cambian tampoco, porque, bueno, no voy a entrar en spoilers. Vale. El hecho, Harvey Stephens, que era el que estaba diciendo... El niño. Sí. Tiene una cara de bofetón durante toda la película, que la verdad es que sabe mal que el chico después cara dice de bofetón, pero cuando lleva el triciclo, mejor que te apartes, ¿eh? Claro. Sí, pero es que tampoco... A ver, sí que es verdad, pero es que se basan solo dos caras. La cara de estoy serio, la cara de Hum cuando llego tarde, o la cara o la cara de me estoy riendo porque algo está pasando. Claro, porque estoy jugando con los perricos. Sí. Pues eso. A ver, yo sinceramente, es una película que a mi entender ha envejecido un poquitín... Ay, un poquitín mal. Que sepas que te estás buscando puñaladas en el exterior. No por nuestra parte, ¿eh? Esto ya lo sé. Esta semana no hablamos del libro de visitas, pero me han caído alguna hostia importante. Bueno, tú lo asumes así directamente, ¿no? Sí, hombre. Sí, a ver, para gustos colores. Y yo tengo que decir pues que esta película pues está bien, está disfrutable. Dentro del cine que me he tenido que tragar esta semana, pues está dentro de la media para arriba. Pero... Es esa época del cine en el que estaba todo muy sobreactuado y veías a la madre que tenías dudas y ¡ay, Dios mío! No sé qué. Pues, como muy teatral. Como muy teatral, sí, que es como un cine muy teatralizado y pues eso choca hoy en día y eso pues puede ser que si alguien joven como yo ve la película, pues te saque un poco de... ¿Lo de joven lo dices por las entradas o por...? Bueno, alguien viejo joven como yo, pues vale. Entonces pues te saca un poquitín, te hace de esto. Aún así, la película, el ritmo lo mantiene bastante bien. Mantiene el interés, la intriga, pese a que, a ver, es algo Pero no es culpa de la película. Tú eres consciente que no es culpa de la película. Lo hemos visto 50 millones de veces a lo que venía. Ya no solo en las 5 secuelas más el remake y todo, sino que es algo que se ha tratado mucho en el cine. Entonces lo ves y te suena todo. Tú ya vas un paso por delante. Un poco trillado ya. Vas un paso por delante. Porque has visto muchos, claro, de los hijos y nietos. Exacto. De ahí esta está. Película, ahí, es a lo que, a la, es, ahí es a lo que quiero ir. Vale, vale. Es como cuando ves la escena del viento y tal. Sí. Tú ya te lo ves venir. Claro. Pero claro, porque has visto los hijos, los nietos y te has hartado. Vas un poco, pues eso. Y cuando ves un camión que se le suelta el freno de mano, pues tú ya dices. Pero claro, eso planteándotelo en la época. Lo tenía que petar muchísimo. Soqueante total. Eso, es, o sea, lo tuvo que petar, pero bueno, y los números, a los números me remito. Te remites, o sea, sí. 60 millones. Entonces, a ver, es una película, pues, de contrastes. Hemos hablado de Gregory Peck ya. Bueno, le he hablado yo, tú no has dicho nada. No me has dejado acabar. No sé si lo suficiente, pero bueno, yo qué bueno, sé. Claro, pues entonces, tenemos aquí a unos actores que en su época eran lo más. No tenemos una producción con nombres del montón. Tenemos actores que en su época eran actores de renombre. Entonces, tenemos una película de terror con actores de renombre. Pues, o sea, es que fue un antes y un después. Estamos en lo que decíamos, son tres películas, se produjeron, o sea, fueron en muy pocos años y fue como un boom del cine de terror. La gente, claro, iba al cine a pasarlo mal. ¿Tú piensas que también hubo mucha gente que se acercó a The Omen, a La Profecía, porque salía Gregory Peck? Me refiero a Gregory Peck con el carrerón que ya tenía, que ya estaba mayor en el año este 76, ¿no? Fue cuando, sí, 76, cuando cayó, sí, The Omen. Pues me refiero que tenía legiones de fans. Y tú imagínate la gente que esté que estuviera acostumbrada a ver a Gregory Peck en esos papeles, pues, o de western, o de bélicas, o de tal, llega y se planta se planta delante de Omen. Entonces, pues supongo que la gente tuvo que flipar bastante en ese momento con ese cambio de registro también muy inteligente por parte del señor Mr. Peck, de aceptar este papel, porque al final no sé si lo hizo por que en ese momento ya andaba un poco en la parte final de su carrera o no, pero que me refiero que fue como una especie de inyección de popularidad extra, pues si le faltaba todavía una poca a su carrera, ¿no? No, pues ya está, más o menos es todo lo que tenía que decir de la película. Sobre todo eso, me llama la atención el cambio de tono en cuanto a las muertes. Porque sí que es verdad que las primeras muertes se ven en pantalla, que eso se agradece también, que en la época se atrevieran a mostrar la muerte, pero son muertes limpias. O sea, son muertes que no tienen salpicón. No dejan trozos. Exacto, no dejan trozos. Es que para mí, The Omen entra en otra categoría de películas. No, pero es que luego te encuentras de golpe, sí, que entra ahí ya en la chicha y dices, ostras. Pero es que The Omen lo que te va introduciendo es en la predicción y la predestinación. Porque, las profecías. Porque claro, se llama La Profecía. Entonces, la profecía, se anuncian las muertes y se anuncian por circunstancias. Y sí que es verdad que las primeras son más inducidas que vistas, pero luego también, cuando ya te ha dicho cómo se van a producir, luego al final se acaban produciendo de manera más visual las últimas muertes. Yo debo decir que la vi pues cuando era muy pequeñito y yo tuve verdaderas pesadillas. No voy a decir la muerte de quién, pero hay una de las muertes que es por decapitación, con un vidrio. Pues bien, la profecía de esa muerte es cuando el protagonista de esa muerte pasa por delante de un espejo y se ve la cabeza separada del cuerpo. Se hace una foto delante de un espejo y se ve la... Has dado una pista que yo no quería dar. Pero si estoy diciendo todo el rato que son las fotos, hijo mío, se lo he dicho 8 veces. No, pero que no quería decir, es que acabas de decir quién ya es el protagonista de esa muerte, coño. Ya lo habéis dicho, no reiteréis más sobre el asunto. No quería decir que se hace una foto, pero sí, se hace una foto delante del espejo. Es que realmente él no se ve con el de esto. Bueno, pero vale, era la manera de obviar que era fotógrafo, coño. Vale. Entonces, resulta que yo, a raíz de ver esa escena, porque yo no me acuerdo con cuántos años vi, pero era realmente 10, 11, 12 años cuando vi la película. Pues yo cogí una paranoia. ¿A no hacerte fotos? No hacerme fotos. A no mirarme a los espejos para no verme la cabeza separada del cuerpo. Pero es que tú no lo puedes imaginar, ¿eh? Pero no lo entendiste, tenías que hacer una foto para verte la cabeza. Coño, ¿lo ves como no lo entendiste? En fin. Dejémoslo pasar. Sí, dejémoslo porque... No tiene arreglo. No la tiene del pararrayos, para ti. Que lo sepas. El pararrayos y los perricos, para ti. No, yo creo que me haréis la primera aquí de por el balcón de Contrabanda. No sé si hay suficiente altura, pero bueno, lo intentaríamos. En fin, que el diablo ha poseído a Agus. Y por eso haces esos gallos. Y por eso dices estas cosas que dices. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues eso, pues que la película, que me lo he pasado bien, me ha sorprendido. Es una película que no había visto. Entonces, ¿cómo la original, sabes que ha envejecido mal? Pues porque la he visto con el tiempo. Y yo... O sea, no, pero me refiero que yo entiendo por los números y por las críticas y por todo y por la fama que tiene la película, pues que en su día lo ha petado mucho, y yo lo entiendo y me pongo en el puesto de, joder, en el 76, que yo iba de huevo en huevo todavía, ¿sabes? Pues la gente lo flipaba, pero ahora la ves y pues la culpa la tiene parte, lo que decíamos de los hijos, los nietos y tal, que es una película que la tienes muy, muy vista. Es como, a ver, quizás esto no lo sufre tanto El Exorcista, pero porque El Exorcista es lo que decíamos, es muy descarnada y no se corta un pelo. Y en cambio, todas las que han ido luego chupando el bote nos atreven a mostrar cosas que sí que, sí que mostraba el Exorcista. Pero esta, como es un poquitín más recatada, más comedida, es como tiene sus momentos, pero es más la tensión y tal, pues se ha visto sobrepasada por la historia y todo lo que nos ha venido después. Pero aún así es una película que es muy recomendable. O sea, yo me lo he pasado muy bien. Es una joya que creo que se tiene que ver. Es un trozo de historia. Me alegro. Sale el gran Gregory Peck, que es un actor de talla mundial. ¡Qué gañón que eres! A ver, te voy a hacer una pregunta. Mira, al cabo del miedo matar a un ruiseñor. No, que sí. Que no te digo que no, pero joder, que no me has dejado llevar. Te voy a hacer una pregunta, Agus. Sí. Tú, del banquete satánico, el banquete de tres patas, no el banquete de comer, sí, ¿le cambiarías la pata de Deumen por alguna otra o qué? El Exorcista. A ver, no, pero ah, si no. Yes, ah, no, para nada. Diferente. No. Es que me parece que es un taburete espectacular. Es así. O sea, vale, porque estaba escuchando afilar hachas al otro lado del estudio. No. Es un banquete. A ver, evidentemente hay otras grandes películas, pero ya no son... O sea, este taburete que hemos montado me parece que es espectacular en cuanto a relevancia que tuvo, público, ¿sabes? Renombre, actores... Claro, luego te puedes meter aquí películas... Y el hecho fundacional. Claro, luego te puedes meter aquí en dentro del género, pues podrías meter Demons, podrías meter Evil Dead, podrías meter... Pero no han tenido el renombre, no han tenido la repercusión, siempre se han mantenido como en un segundo plano y ya en un público mucho más especializado o ya más avieso a otro tipo de experiencias. Pero algo tan abierto que todo el mundo haya visto, porque es que tú hablas con cualquier persona de más de 50 años... De más de 40 años, voy a decir. Pues, de más de 50 aquí no hay nadie, o sea, eso ya vale, te lo digo, ya pues, de salida. De más de 40 años y todo el mundo ha visto estas tres películas y todo el mundo sabe a qué películas te refieres y todo el mundo sabe quién es Gregory Peck. Aunque tú no lo supieras hasta que has visto La Profecía. No, sí, bueno, pues eso. Bueno, pues ya tirarás del hilo de la carrera de Gregory que te llevarás alguna sorpresa más. Vamos a dejar el taburete, más que nada porque es que nos estamos comiendo el tiempo. Con el puto taburete y que además lo conoce todo el mundo. Para grabar 10 horas aquí. Ya. Tenemos un problema. Yo fuera del taburete, pero si hiciéramos una silla y le diéramos una cuarta pata, sí, yo metería Evil Dead. ¿Por qué? Porque es la pata del género. Sí, correcto. Porque si bien hemos dicho que estas tres películas es un poco aquello de comercializar a nivel extensivo de todos los públicos el cine de terror, luego tenemos en el cine más nuestro, más sin audiencero, más de género, pues ese Evil Dead que de alguna manera nos dio una trilogía con un posterior remake que, bueno, que nos ha aportado tanto en el género de demonios, de posesiones infernales, nunca mejor dicho. ¿Y Demons, no? ¿Por ejemplo? Es que es diferente. O sea, además, Sam Raimi y Lamberto Bava para mí no son comparables. Es que en yo, absoluto. Yo por lo menos en mi experiencia, yo he tenido pesadillas con Demons y con Evil Dead no. A ver. Y que es dura, ¿eh? Y que la escena del lápiz y todo eso, que tiene su enjundia. Pero yo es que Demons, es que yo iba al cine y decía, ahí sí pasa. Bueno, pero es que además Demons era cine dentro del cine. Sí. Entonces eso le daba un plus. Pero para mí Evil Dead, además más como trilogía, es bastante superior a Demons 1 y Demons 2. De hecho, Demons tiene incluso media parte. Sí. En la película, que no, es cuando pasa algo en el cine y sale... Y te digo una cosa, ¿eh? Banda sonora de Demons, aparte de la famosísima escena del Fast Asashar de Accept con el tío en la moto y la katana degollando esos zombies poseídos, porque no son diablos, sí, pero... Sí, es diablo una zombies, mezcla, sí, infectado sí, zombie poseído, sí, sí. Banda sonora donde creo que salen temas de Motley Crue, de Scorpions, de heavy metal por un tubo. Pero bueno, a pesar de todo, a mí Evil Dead me gana por goleada a Demons. Es que además tiene el personaje que tiene y todo. Claro, es que estamos hablando de Ash. Nos hemos cansado de hablar de la serie de Ash versus Evil Dead. Sam Raimi es el director. No sé, yo lo veo superior y yo lo veo más como pata fundacional de lo que es el cine de terror con gore y que no Demons. Cabañas. Sí, que en su día esto fue también... Sí, lo que pasa es que es curioso porque si bien Evil Dead para mí sí que lo podemos meter en este especial el demonio, porque son esos demonios calterianos que además los invocan a través de un grimorio, ya en la serie no te digo la cantidad de posesiones que tienes por minuto de serie, sí, señor. Es brutal. Por ejemplo, esas secuelas, por ejemplo Cabin in the Woods, que es la primera que me viene a la mente... No la puedes meter en el cine de demonios ni de posesiones. ¿Que no? No. ¿Tú no te acuerdas del final? Es un giro de tuerca, pero no es bien el demonio. Pues yo estaba por ponerla en la lista de películas, pues porque para mí no. El final, o sea, es que es el demonio, ¿sabes? O sea, es tangencial. Es el origen. Lo que pasa es que el tangencial es el resto. Lo que pasa es que estás todo el rato rascando la superficie. Cuando llegas al... Dices, ostras, que aquí hay... Pero ya estamos estar un entrando... poco cogido con pinzas. Sí, nombre. Sí. ¿Os acordáis de la escena final cuál es? Bueno, yo me acuerdo, sí. No la digas pero, porque esa escena final... Vale, no, claro, decir, claro. Es que no quiero entrar en de esto, pero sin entrar en spoilers, es demonio. Tener todo el mal no significa ser el diablo, ser el demonio. No, hombre, no, pero el origen del por qué sucede eso es por también una profecía y es el origen de... Pero es que no quiero entrar más en detalles. Pero yo sí que la metería, directamente. Y creo que además está hecho adrede. El que es como homenaje también a esas películas. O sea, yo creo que tiene mucho que ver. Pese a que estás toda la película pensando que es otra cosa, pero el giro al final te lleva ahí y te lleva de cabeza, es que, y lo ves que es claro y no hay mucho que discutir. Yo, sinceramente, ahí, viendo Cabin in the Woods, pensé en tantas cosas posibles que, sí, claro, que la última que pude pensar quizás fue esa. Me refiero que también eso implica que yo creo que en el guión de Cabin querían jugar. Sí, no, un no, poco, con el espectador y darte múltiples opciones, porque múltiples es que además posibilidades. Te están mareando toda la película y estás eso, toda la película pensando, ¡ay, es girito, esto! Girito, girito, girito. Ahora que giro, es para, ahora que giro, sí, para, sí, allá. Regate, ahora para atrás, ahora para adelante. Vale, sí, pero no es, digamos, directamente centrada en este subgénero. Dejémoslo, pero es ahí, que otra cosa que me he encontrado a la hora de hacer la relación de películas del, es que hay muchas películas que son del demonio, pero no son del demonio. O en un principio no son del demonio. Y claro, luego... pero es que ya nos podríamos extender, porque ya, claro, están las películas de sectas, donde realmente al final no aparece el demonio, no, pero, como ente sobrenatural. O películas que son un thriller, o un asesino en serie, o son no sé qué, y luego te das cuenta, al final, que es el demonio. ¿Sabes? O sea, no, hay varias eso, de estas. Eso sí que entroncaría directamente con películas del demonio. Pero bueno, hay muchas que el nombrarlas sería una especie de spoiler. Si no fuera porque son películas de hace 10, 15, 20 años, serían spoilers. Es decir, es del demonio, ¿sabes? Porque son películas que en un principio no tienen nada que ver con el Señor Oscuro. Como Evil Dead, sí, y de la trilogía y de Ash vs. Evil Dead hemos hablado por activa y por pasiva, y aunque nos caiga muy bien el señor Bruce Campbell, vamos a pasar a esa parte del cine de películas importantes donde sí que tenemos al demonio. Además, al demonio normalmente interpretado por un buen intérprete. ¿Vale? Por un intérprete a la altura, sí, de esa categoría de personas. Que por cierto, vamos a aprovechar Gregory Peck. Antes de. No, aquí ni es el demonio ni tiene nada. Estás que... confundiendo a la audiencia. No, digo como personajes de altura, quiero decir. Como hemos hablado era de series, alto. Unai hizo una recomendación en el libro de visitas de una serie de posesiones y demonios que la verdad es que es un poquito patillera, pero se ve con gusto. ¿Pero qué dice? Es muy patillera, esos ojos, esos rayos, muy patillera, pero se ve con gusto. No tiene una cosa... O sea, es una caspa disfrutable. A ver, ¿qué serie estás diciendo tú ahora? South quizás... of Hell. Ah, no, vale. No, yo me pensaba que decías la otra que recomienda, porque también ha recomendado pero otra en el libro de visitas. Demonios. Claro, Sobrenatural. Anda, va, venga, por favor. Vaya. Pero será posible, pero si hablan de Leviatanes, hablan de todo. ¿Cómo te gusta meter la serie esa por todos lados? Pues es que es una gran serie. Bueno, es no una gran más serie y además bueno, pues, tiene muchos demonios dentro. Yo he recomendado South of Hell y tú Sobrenatural, no te preocupes. ¿Tú cómo vas por South of Hell? Unai, ven al rescate. Yo voy yo por... llevo los tres primeros y... Yo voy por el cuarto, por el quinto. Está bastante entretenida. Yo voy a decir una cosa, o sea, South of Hell, todas las volteretas de críticas que le han puesto por ahí, o sea, no le hacen puta justicia, no es que como sea sobrenatural, no es que sea una maravilla, pero se lleva muy bien, o sea, es súper entretenida, es un poco folletín, es un poco culebrón, con esos matices argumentales que implican a las familias de los personajes, los pasados y los posibles futuros de esos personajes, pero tenemos a un pueblo que creo que se llama Charleston, que poco menos que está habitado por cada habitante de ese pueblo, pues es o de una secta o de una hermandad o tiene algún poder o conoce a alguna bruja o ha hecho algún hechizo, entonces es como una especie de polo de consecuencias sobrenaturales imprevisibles. No sé cómo acabará la serie, porque yo más o menos, Jordi, ¿cuántos hay? ¿10 o así? ¿O 12? Es que ahora no recuerdo. Pero yo creo que voy más o menos por la mitad. De hecho, si me permitís que consulte la chuleta del internet, así digo directamente cuántos capítulos hay. 8 exactamente, porque sí creo que Unai en su momento comentó que habían sacado 7 y uno que era como un epílogo posterior que lo sacaron más tarde, pero creo que ya ha salido. Y me refiero que más o menos es una miniserie que puedes apostar por ella sin derrochar demasiado tiempo de tu vida. Y realmente ¿capítulos de 40 minutos, de una sí, hora? Sí, de una cerca de una hora, sí, 3/4 de hora más bien, más que una hora. Y realmente, vale, entiendo lo que dice Jordi y lo que critica otra gente a nivel de los efectos especiales, que hay algunos que son muy patilleros, pero es que no es realmente lo importante en esta serie. Correcto. Es que la trama que hay detrás y las ramificaciones que tiene, o sea, yo uno de los últimos capítulos que he visto, o sea, en el aspecto guionístico, Agus, me recuerda un poco a esos capítulos de The Following que cambiaban los personajes de situación 4 veces en media hora escasa. Rollo de que al principio estaban cabeza arriba, luego cabeza abajo, luego vuelven a estar cabeza arriba, luego los ponen de lado, luego los ponen del otro lado. Y luego tenía la cabeza al lado. Exacto, pues en ese aspecto pues va por ahí un poco el guión de South of Hell y realmente, no sé, yo me lo estoy pasando bien, o sea, no es que sea la hostia en vinagre, pero cumple su papel como serie de entretenimiento y además podríamos decir que a diferencia de Ash vs. The Evil Dead, en Ash, digamos, la argumentación, la temática, los personajes son todos así muy... muy coñones, hay mucha ironía continuamente y aquí en South of Hell, muy a su pesar, pues van un poco más en serio, ¿vale? Entonces quizás eso también habrá gente que no le entre, porque semejantes temáticas que vayan muy en serio, pues igual acaban chirriando con tu, digamos, con tu grado de intelecto, tu grado de apreciación de la película o lo que esperas tú de la serie al final. Pero yo la veo con bastante disfrutable. Pues si me dejáis un minutillo... Ya sé que me echáis siempre bronca, pero Sobrenatural entra de lleno en este tema. Al menos en algunos capítulos. No. Entra de lleno en la temática. ¿En todos? Sí. O sea, una serie satánica, entonces. Es una serie, empieza... ¿Y cuando lucha con la momia? Pero empezaría... Esperar. Que además la batalla con la momia es correr más deprisa. Espera. Porque ya no... Pero es que habrá demonios egipcios también o algo, supongo. Sois un poco... Hombre, es que estamos hablando de un programa así, sí, nos metes Sobrenatural. Pero es que Bueno, hemos dicho que también habría caspas. Es como Expediente X, que tiene temas... independientes, uh-huh. Son historias que no tienen nada que ver, pero luego te das cuenta que Expediente X tiene una trama principal que tira pues hacia UFOs, ovnis, ¿sabes? El gobierno, cosas ocultas. Pues, bueno, segunda aquí, temporada también. Pues vale, pues aquí tenemos primera y segunda temporada que son historias sueltas y tenemos capítulos de relleno en la que son también bichos externos, ¿vale? Pero la trama principal lo que sería el tronco principal de toda la serie Sobrenatural es el demonio, la lucha con los ángeles, que si Leviatán es por aquí, que si, o sea, es completamente, es más, uno de los enemigos más importantes de la serie es Crowley, que sería el demonio. Crowley. No, es que os lo digo en serio, es que me tomáis por el pito el sereno y no habéis visto la serie. Y son 12 temporadas. ¿Sabes? Yo vi algunos capítulos de la primera temporada en su momento. Pues, por eso lo dejé. Os digo que esta serie es completamente entra dentro de la temática de este 666. O sea, no hay más. Sí que lo adornan y sí que es verdad que hay capítulos a homenaje a muchas cosas, pero la trama principal... es el demonio, la lucha del demonio para hacerse para crear el apocalipsis y quedarse con la tierra y quedarse con el reino, ¿sabes? Y es eso, A partir de ahí sacan mucho más, pero la serie es, entra de lleno en el tema. Y Unai, yo sé que me defendió en el libro de visitas, y de verdad, que sí que es verdad que son 12 temporadas, que es muy larga, que yo entiendo que da pereza, pero hay grandes capítulos en la esta pereza, serie. Hasta a ti te da pereza, que te has quedado en la 9. Venga, no, va. Me quedé en la 9, lo que pasa es que soy una persona profesional, y yo pues me pongo al día en muchas series, y esta pues ha quedado atrás, igual que quedó The Flash y otras cositas, pero ya iremos hablando de esto. Pasemos. Diablo, interpretado por actores conocidos o grandes actores. Exacto, de renombre. De renombre, sí. Aquí voy a entrar con orden cronológico también. Sí. Entonces voy a nombrar dos quizá menores y tangenciales, pero que quiero nombrarlos, que uno es la película de 1985 de Ridley Scott llamada Legend, donde teníamos un pedazo de diablo increíble, curiosamente interpretado por el señor Tim Curry, el mismo travesti de The Rocky Horror Picture Show. Mira, te has quedado, Agus, con una cara de póker que ni te la crees. Y además pues ese diablo era Tim Curry. Y además un diablo de los los diablos gráficamente diablos. Sí, señor. O sea, el diablo que te imaginas en el trono del infierno. Exacto. Ahí está. Bien rojo y bien ahí, bien cornudo y bien rabudo. Y luego otro que entroncaría con el Lethal Age que viene después, porque es un diablo heavy metalero satánico. Que lo tenemos en la película de Walter Hill del año 86, Crossroads, Cruce de Caminos, donde un real macho quería conocer el secreto del blues. Hostia. Se encuentra con un bluesman en el Cruce de Caminos, para lo cual tiene que vender el alma al diablo. Hay un duelo de guitarras en la película donde el diablo está encarnado por el mismísimo Steve Vai. Entonces, he tenido que nombrarlo por mi parte metalera y porque siento, me ha dado la siento gana. Mucho meter la cucharada, pero está esta idea muy cogida y muy usada también en Sobrenatural. Hombre, es que son unos copiones. Está no, claro. Nada, sí, pero me he quedado, digo, iba. A partir de aquí vamos a ir ya con películas más grandes y con actores muy importantes que han interpretado al diablo y nos vamos al año 87 con el señor Alan Parker y ese El corazón del ángel. Aquí tenemos al señor Robert De Niro encarnando al diablo, que además se llamaba Louis Cifré, de nombre. En francés. Si lo pronuncias un poco rápido, Louis Cifré. Sí, porque ya además te da muchas pistas sobre. Porque además es la película. Louis Cifras. Ese. Calla, Louis Cifras. Que la cosa es que El corazón del ángel, como transcurre en Nueva Orleans y alrededores, pues allí ya sabéis que hay una tradición francófona. Porque fue una colonia de ahí, de estos señores de vecinos nuestros de aquí arriba. Y realmente, pues, eso también queda marcado en la historia. Gran película, a la que igual deberíamos dedicarle algún tiempo, porque realmente a mí es de las que más tilín me hacen de esta temática, pero no la he revisado para este programa. He revisado otras y he visto inéditamente otras, pero yo la recomiendo igualmente. Gran actuación del que tú has dicho, Jordi, pero también del señor Ángel, que no es otro que una especie de investigador, que es el Mickey Rourke, antes de que empezara a deformársele la cara. Y también con una Lisa Bonet en el reparto, que también pues eso vivió su pequeño, digamos, momento de éxito fuera de la serie de Bill Cosby. Sí, y que precisamente la hundió su carrera como actriz, este hipócrita Bill Cosby, por lo que se ha sabido ahora, que a raíz de salir desnuda en esa película le torpedeó la carrera a Lisa Bonet. Sí, entre eso y que no sé, no recuerdo cronológicamente, que también salió en Playboy y tal, pues una confabulación ahí de fenómenos. Y luego él al iba final drogando mujeres para violarlas. Bueno, en fin, que, Casa del Herrero, que vaya tela. Aún no se ha podido confirmar, de todos modos. Bueno, no hay pruebas, no había vídeos. No hay pruebas todavía, está en juicio, pero el hombre lo está pasando mal, pero de momento aún no se puede decir nada. Pero que igualmente sigue el tío súper facito y de aquí súper. Luego tenemos en el año 93 una película de Fraser Heston basada en una novela de Stephen King que se llama La tienda. Needful Things, cosas necesarias. Sí, que también. Excelente novela. Y donde aquí tenemos al diablo, aquí de nombre Leland Gaunt, interpretada curiosamente por Max von Sydow, que había sido el padre Merrin, el que va a la excavación de Irak, y que luego le tiene que ceder el relevo del exorcismo al padre Carras, que ahora se pasa al otro bando, para no enfrentarse al demonio, sino serlo. Putos actores, siempre son unos vendidos. Yo recomiendo mucho la novela de Stephen King y la película no está nada mal. Para ser una adaptación, que ya sabemos que siempre el libro está mejor. Envejecido bastante mal esta también, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? ¿La has revisado tú? Lo intenté, pero me eché para atrás. Pero esos intentos, sinceramente, y esto igual te lo debería decir fuera de micro, deberían consumarse. Me refiero a que por ver 5 minutos al principio no acabas valorando si han envejecido mal o no. Ya hablaremos más adelante de las cosas que he tenido que consumar. Pero ya digo que, sincronizando los subtítulos y estas cosas, porque me he hecho con ella, ¿vale? ¡Ostras! ¡Ostras! Es dura, ¿eh? Es una película que hay que aguantar porque, siguiendo un poco lo que hace Stephen King en sus novelas, es entrar mucho en el perfil de sus personajes y luego, cuando ya tienen todos los personajes coordinados y imbuidos en la mente del lector, entonces empezar a desarrollar la función. Y que conste que esta la he visto en su día, ¿eh? Esta la vi en VHS en su día y tal, pero claro, precisamente por eso, porque yo recuerdo que en su día me llamó mucho la atención y el hecho de cómo alguien te podría vender y podías, ¿sabes? Y, ostras, según lo que compres en la tienda y lo que te pidan, ostras, ¿sabes? Que la recuerdo. Pero ahora, revisionándola, así como he revisionado otras que me lo pasó muy bien, esta era como, estaba a costar. Y de momento me he abstenido. Bueno, Jordi, no sé cómo vas tú de cronología con los grandes... Por el año 95 con Gregory Wyden. Me refiero que cuando lleguemos a una que vamos a comentar más extensamente, igual deberíamos empezar a pensar en que tenemos sí, que y va acabar a ser esta nuestra... Es The Prophecy, Ángeles y Demonios, como vale. Se ha bautizado aquí, sí. Que luego ha habido competencia porque hay la segunda novela de Dan Brown del Código Da Vinci, se llama Ángeles y Demonios, y su adaptación al cine se ha comido este título que casi no encuentras esta película del 95, donde aquí a quien tenemos interpretando a Lucifer es a nuestro querido amigo Viggo Mortensen, casi al final de la película, eso... y una breve aparición, pero muy sustanciosa. Esta película vamos a hablar más extensamente, como otra que viene luego que vas a hablar tú, pero va a ser ya desde el Estudio 2 de Contrabanda. Exacto. Donde vamos a seguir dando palique, dando rienda suelta a este demoníaco programa, y va a tener que ser, pues ya, despedirnos aquí de... Sí, porque... Porque además el programa que viene tiene... Sí. Tiene concierto en directo y hay que... Decir a la gente que nos está escuchando en directo, a eso de las 9:30 de la noche del miércoles, que nuestra emisión del especial 666 acaba en la FM, continuamos para el podcast, y que sepáis que aunque la primera hora y media va a ser la que se va a escuchar en repeticiones en Contrabanda y tal... A partir de mañana o pasado, mañana. En el podcast de sinaudiencia.com vais a tener esta primera hora y media y todo lo que vamos a hacer, digamos, offline, en diferido, en el Estudio 2 de Contrabanda. En un solo especial. Cardando más lana y más datos y más películas de esta temática que tan absorbente estamos teniendo pues aquí y esta por tarde. Por si hay algún noche. Despistado que solo nos escucha por radio y no nos ha escuchado nunca por podcast, que sepa que nos puede encontrar en iTunes, nos puede encontrar en eBooks o directamente en nuestra página web. Bueno, nos teníamos que marchar con una petición, con una canción en concreto, Jordi, ¿no? ¿Cuál era? Vale, pues hemos empezado con mucha caña y vamos a seguir con caña porque esto es una autopista al infierno. Vale, algo así como Highway to Hell, ¿no? O por ahí. Pues bueno, que para los que no nos escuchen más pa'lante, pues que valan Morgulis Motherfuckers, pero y los que sigan, que nos escuchamos, mejor dicho, en 5 o 10 minutillos, ¿vale? Some breeze. Terrible, terrible el score de Omen, del señor Jerry Goldsmith, una de esas películas estandarte en este especial sin audiencia número 666. Comenzamos la segunda parte del especial, hemos cambiado de ubicación física, nos hemos movido por arte de simplemente de nuestras piernas y nuestros brazos de un estudio 1 a un estudio 2. Y tanto Agus como Jordi siguen estando enfrente mío, pero en un sitio que tiene un aspecto un poco diferente. De hecho, en aquella pared creo que hay una cara de Belmez que está ahí pues desde hace 3 o 4 años. La hizo un rapper que vino a hacer una entrevista aquí. De hecho, el estudio 2 de Contrabanda es como si William Friedkin hubiera hecho lo de la cámara frigorífica. Directamente. En modo radio, ¿no? El estudio 1 es la urna calorífica y el estudio 2 es el refrigerador, clarísimamente. Digamos que igual está peor aislado, acondicionado, sí. Aislado, y que tenemos más ventanales que dan al patio interior de la escalera donde se ubica esta radio libre nuestra. Lo hemos dicho varias veces y la gente no es consciente, pero aquí se podía rodar Rec 4 perfectamente. Y 5. Y daría un mal rollazo, pero sin cambiar nada, ¿eh? Tal cual, así, lo metes así, bajas un poco la luz y lo petas muchísimo. Sí, sí, bueno, sí. Esta segunda parte del programa, que quien lo escuche a través de internet, pues seguramente la tendrá ya unida en un solo audio, mucho más largo de lo habitual. Quizás. O empalmado burdamente, según quien lo haga. Exacto. Pues en vez de las Vatican Tapes, aquí tenemos las Contrabanda Tapes. O sea, esta es la segunda parte de este rito satánico que estamos llevando a cabo en Contrabanda, que la gente que nos escucha por FM, si no se viene a la red de redes, no podrá escuchar. Y entonces en estas Vatican Tapes, Contrabanda Tapes en este caso, vais a tener la segunda parte del programa. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en una película del año 95. Me pensaba que decías en El sacrificio de la Virgen. ¿Eso es más tarde? Eso ya ha acontecido. No estabas tú, has venido tarde. Vaya, que tienes. Eso es bastante improbable, pero bueno, de eso hablaremos. Sí, porque cuesta mucho encontrar hoy en día, ¿eh? Exacto, en otro programa que no sea este, porque tenemos muchos contenidos. Pues bien, la película de Prophecy, de Gregory Wright en el año 95, que aquí, como he dicho antes, se llamó Ángeles y Demonios, pero vino Dan Brown y hizo que ese título prácticamente no aparezca, más que por la película 2009, de nuevo creo que con Tom Hanks. Pues aquí tenemos un director que esta prácticamente es su única película. Creo que hizo algún TV movie, un episodio de alguna serie. Como guionista más prolífico, fue el guionista de todas las partes de Los Inmortales, pero como director, realmente, ¿de qué te estás riendo? No, porque estaba pensando que la primera aún, pero el resto, la bueno, madre que lo parió. Pues, él siguió ahí con el Highlander 2, Highlander 3 y... En fin. ¿En la serie también? Creo que tiene mano en la serie, sí. Ahora es no que te recuerdo, decir, recuerdo pero que hubo un despropósito, sí. Porque se hizo la serie, que la serie la gente se enganchó en la época y tal y cual, pero luego sacaron una nueva película de los Highlanders que se cargaba toda la continuidad con la serie y las películas anteriores, o sea... Él ha estado en el guión de muchos Highlanders, tanto en TV movie como en películas, ¿vale? En fin, aquí está de director y como decíamos, venía a la colación de actores importantes que han dado vida al demonio Lucifer. Aquí hemos dicho que era Viggo Mortensen, pero aquí la película vamos a hablar un poquito más porque es una de las que he revisado y entonces voy a comentarla. Es una película con un presupuesto muy pequeñito. La película ahonda mucho en todo el tema religioso y lo que plantea de inicio es que los ángeles y los arcángeles llevan una guerra en el cielo porque algunos están celosos de que Dios haya cuidado más al ser humano que a ellos. Entonces hay una guerra entre los ángeles, de los que están a favor de defender a Dios y defender al ser humano, y de los ángeles que, si los humanos desaparecen como daño colateral, pues es lo que pasa. Esto demuestra que los ángeles no son unos seres ni tan blancos, ni tan buenos, ni tantas cosas que se les atribuyen, que están muy cerca de ese Lucifer que un día fue ángel y luego pasó a ser demonio, ¿no? Hay mucho poder en juego con ellos. Correcto. Entonces, con esta premisa, pasa una cosa de que están buscando un alma en concreto. ¿Por qué? Porque esa alma va a dar un poder a una de las dos facciones. Y esa alma es el alma de un humano. Todo esto la película lo explica de una manera un poco deslavazada, aunque al final se acaba entendiendo. Sí que es verdad que la película tiene claroscuros en este sentido, en la manera que está planteada, algún altibajo de ritmo. Pero con el poco presupuesto que tiene, la premisa está muy bien y además juega la baza de que tiene un muy buen reparto actoral. Y el reparto está muy bien. Ya hemos dicho que Viggo Mortensen tiene un papel al final interpretando a Lucifer, pero el papel principal de la película recae en Christopher Walken. Christopher Walken, que es uno de los arcángeles o ángeles que llegan a la Tierra. Luego tenemos a Eric Stoltz haciendo también el papel de otro de estos ángeles. Tenemos a un Elías Coteas que está muy bien, que luego tuvo intervenciones y se hizo un nombre, creo que salió también en el Salvar al Soldado Ryan y otras películas posteriormente, pero en esta película él es un cura que pierde la fe y en el último momento, cuando lo van a nombrar sacerdote, no es capaz de completar la ceremonia y se mete a policía. Y resulta que tiene que empezar a investigar unos crímenes de unos seres que encuentran, que en principio parecen humanos, pero luego, cuando les hacen la autopsia, pues de humanos no tienen tanto. Y es que son ángeles que han caído en la Tierra, en esa guerra entre ángeles. Entonces, a raíz de su formación religiosa, él va descubriendo que hay gato encerrado, que las cosas no son lo que parecen y que, bueno, lo que podía parecer un crimen más, pues conlleva otras cosas, ¿no? Luego también tenemos por allá a Virginia Madsen o Amanda Plummer y, bueno, la verdad es que la película, ya digo, siendo un producto pequeñito y teniendo algunas fases un poquito valle, por llamarlas de alguna manera, la película está muy interesante. Está muy interesante, Christopher Walken está espléndido, Eric Stoltz también está muy bien, Elias Coteas también, y Viggo Mortensen no tiene mucha aparición, pero los momentos que está también, de alguna manera, le dan intensidad a la película. Además, con una especie de careo final con Christopher Walken, que no está nada mal. Tiene algunos elementos curiosos la película, como es que el personaje de Christopher Walken, aun siendo un ángel, lleva sus Renfields particulares. ¿Qué me refiero con sus Renfields particulares? ¿Recordáis que Drácula necesitaba de discípulos que controlaba para que pudieran obrar de día? Eran una especie de zombies a su servicio, sin ser muertos vivientes, pero que le permitían hacer cosas cuando él no podía salir a la luz del día. Y en la novela de Drácula pues tiene a Renfield que le cumple esa misión. Pues bien, el personaje de Christopher Walken lo que hace es que cuando una persona está a punto de morir, le impide morir y lo convierte en zombie a su servicio. Porque lo captura y hasta que no lo libere con la muerte definitiva, el tío se va pudriendo, pero lo lleva al lado del servidor, de alguna manera. es curioso, es un plus que tiene la película de cosa curiosa. ¿Hay alguna arma que sirva para matar a los ángeles por encima de otras? Es que los ángeles se destruyen entre ellos. Y ¿pero con alguna ellos... arma en especial o se pueden matar normal? Tienen unos poderes sobrenaturales. Pero no hay ningún arma. No hay ningún arma. Vale, vale, vale. Digamos que los humanos no les pueden caer el diente. Bueno, eso no es verdad. Vale. Eso no es verdad. O sea, sí que es cierto que para destruir el cuerpo terrenal y que no puedan volver a usarlo, hay que hacer una operación. Esto se describe en la película. O sea, no basta con matarlos, sino que has de extraer un órgano. Vale. ¿Vale? Muy bien. Hay que ser un poco médico. Cirujano. Quien se acuerde de la segunda parte de Indiana Jones ya sabe qué órgano es. Totalmente. Vale, pues básicamente no quería contar esto, pero ya que habéis preguntado, pues... No, está bien saberlo. Una película recomendable, la curiosa. No esperéis tampoco un gran despliegue de efectos ni de medios, pero bueno, se deja ver, es curiosa y yo creo que como tema del demonio, pues tiene mucha parafernalia, de escrituras, de componente religioso, de presentar a los ángeles de una manera mucho más cercana a los diablos y que la diferencia o la frontera está mucho más cerca de lo que podamos pensar y desmitificar un poco todo este mundo, ¿no? Claro, de ahí el título original de la película también, un poco, ¿no? Sí. Esta vez no es The Omen, pero es The Prophecy. Que también, bueno, pues aquí decidieron llamarla Ángeles y Demonios por aquellas traducciones tan bonitas que nos hacen. Y bueno, pues ahí queda eso. En fin, recomendada, pero bueno, que la gente no se espere tampoco un peliculón, ¿eh? Yo estuve tentado por echarle un vistazo, porque te llevaba realmente el título de The Prophecy y no lo podían usar porque ya se había usado con The Omen la profecía. Estas cosas que pasa cuando te inventan los títulos. Pero al final no la cogí, al final no la... porque no... pues eso, dije, bueno, pues esta no, otra. Pero revisé el listado de actores y dije, para esta ocasión no, pero me la guardo. Yo creo que lo que vamos a hacer es poquito a poco irlas sacando, porque tenemos ahora aquí una recámara bastante importante, algunas llamativas por un motivo o por otro, pero hay algunas que apetece. Pero claro, es que aunque las hubiéramos visto todas, es que no nos daría tiempo en 10 programas de poder sacarlas. Ya veremos cómo las sacamos hoy. Nos vamos al año 1997, vamos a intentar acelerar. Sí, otro gran actor, que además curiosamente hay gente que lo confunde con el señor Robert De Niro, que es el señor Al Pacino, haciendo del mismísimo Satán, ya me saldrá la tercera, en Pactar con el Diablo, dirigida por Tyler Hartford, y en que además el Diablo es un abogado. ¡Abogado! ¡Attorney! Bueno, pues en esta película tenemos a Keanu Reeves, que es un abogado principiante que quiere entrar en un bufete y las cosas no son como parecen. O sea, Pactar con el Diablo es una película en que el anticristo vuelve a ser determinante en la parte final del film y donde, bueno, pues realmente volvemos a tener un demonio que puede ser encantador, pero también manipulador, mentiroso y bueno, en fin. Bueno, muy acertados los guionistas poniéndolo en la piel de un abogado. Un abogado. Ya veremos que el demonio toma más pieles posteriormente. Vale. En otras actividades profesionales que también dan que pensar. Sí, señor. Vamos a pasar ¿Estás hablando del Diablo Viste de Prada? No. Vamos a pasar a una película de Peter Hyams del año... El gran Peter Hyams. Del año 99. Hyams o Hyams o como, o Hyams, o como se diga. Porque Peter sí. Hyams. Realmente que además, luego hablaremos un poquito del tema del diablo en el cine de comedia, de terror, uh-huh. Donde el señor Hyams tiene otra película con el diablo que además hace mención expresa al número 666. Y entonces también haremos una breve referencia. Bueno, pues en el año 99 él dirigió El fin de los días. End of Days. Donde tenemos al señor Gabriel Byrne interpretando a Satanás. Esta película en concreto la ha podido revisar Javi. Sí, de hecho, y... en vez de coger de Prophecy, como hiciste tú, dije, voy a mirar un poco más para abajo. Pero está y... bien, pero así nos repartimos el sí, trabajo. No, no, y además, por supuesto. Como esta es la que sale Swatchy y yo ya la vi en su día, aunque no la he revisado, pues también te puedo hacer allí una, un apoyo en alguna fase de explicación. Exacto, porque explicación. Realmente yo me decidí por esta porque... la vi en su momento, no en su momento exactamente, sino posteriormente en televisión, la vi doblada y en condiciones televisivas, y no guardaba un buen recuerdo de ella, no especialmente bueno, no me acordaba de muchas cosas y dije, pero a mí es que el Gabriel Byrne me tira bastante, me refiero como actor, entonces dije, ¿por qué no me voy a dar un poco de gustillo y voy a verlo haciendo de maligno o malignísimo? En versión original. En VO y además eso, poniéndoselas un poco canutas al Schwarzenegger, que siempre es un tío al que le cuesta en las películas que le pongan las cosas canutas, por, y además en el 99 que todavía no estaba, digamos, en esa fase un poco revisionista de sus papeles estereotípicos, ¿no? Como está igual en estos momentos más de vejez. En el 2016-2015 y por ahí. Curiosamente, como Maggie. No quería no, decir, no, no precisamente eso. Pensaba más en el Terminator Genesis o algo así, me refiero. De todas formas, hubo mucha gente que criticó a Schwarzenegger por salirse de sus registros estereotipados. Y por eso quizá esta película comercialmente no funcionó como se esperaba. A ver, yo el señor Himes o Hyams, o como buenamente se diga, porque yo le tengo mucho respeto, recuerdo a la gente que no se acuerde de él, que tiene muchas películas de temática sin audiencera, pero concretamente tiene dos que a mí me chiflan mucho, me chiflaron mucho en mi infancia, que son Atmósfera Cero, sí, señor, y Capricornio 1, que sí, son las dos que con numeritos y del espacio, aunque una sea película de astronautas y otra sea de ciencia ficción, no son las dos de ciencia ficción. Quizás hablaremos de ellas en otro momento, porque también son pelis muy interesantes, pero ¿qué tenemos en End of the Days, que es el End of Days, sin el artículo, que es como se llama el título original? Pues tenemos a una ex policía alcohólico que se dedica un poco a la seguridad privada, ese policía no exalcohólico, porque es alcohólico durante la... Todavía película, es, sí. Es el señor Schwarzenegger, de ahí quizás que vengan esas críticas que se salían un poco, de que se salía un poco de su papel original, aunque luego pues Liam Neeson ha hecho de este papel. Eso te iba a decir, Liam Neeson empezó con una y luego ya todas, es un este no, alcohólico, este, es alcohólico. Este quizás pues se hizo aquí en esta incursión en el alcoholismo. Y bueno, pues este ex policía, en uno de sus trabajos tiene que escoltar a un banquero que tiene pues enemigos flagrantes en la calle por algo que ha hecho que no se cuenta en la película, y en uno de sus desplazamientos pues sufre un ataque y Schwarzenegger pues tiene que repeler el ataque, que ahí tenemos al Schwarzenegger habitual de los 90 con momentos de acción, con persecuciones, con barrigazos por las azoteas de Nueva York. No he dicho que estamos en Nueva York y que estamos en el, cuando empieza la película, en el día 28 de diciembre de 1999. O sea que esta película, aparte de ser, digamos, englobada en el subgénero satanista, también es una peli milenarista, ¿vale? Y que alguno puede decir que en 1999 los tres nueves le das la vuelta y que son... Perdona, Jordi. Hablemos del milenarismo. Pero eso lo dicen los guionistas de la película por boca de un sacerdote del Vaticano experto en textos antiguos. Porque aquí también volvemos a jugar con el anticristo. También, por supuesto, y de poner las cosas del revés y de imitar las, digamos, los métodos de la Iglesia para ponerla en evidencia o para hacer ironía sobre ella, y este maligno de End of Days tiene esto muy, muy presente. Pero bueno, la cuestión es que este banquero al que protege Schwarzenegger, que sufre un intento de atentado por alguien que no se sabe quién es, luego lo sabemos en la película, pero no os lo voy a decir, es el señor Gabriel Byrne, que después de este suceso, digamos, inicial en la película, pues sufre una, digamos, un advenimiento. Le sale algo, una cosa transparente, pero un poco traslúcida, de las alcantarillas de Nueva York, y se le mete en el cuerpo. Y a partir de ese momento, que estamos hablando del minuto 5 o 7 de película, digamos, el Gabriel Byrne se convierte en un hijo puta y parece ser que hay un señor... Bueno, era banquero, ¿eh? Sí, pero me refiero que... ¿Qué decir más? Más vale. Aún, me refiero que... Pero es que yo creo que hay banqueros que más que el demonio, ¿eh? O sea, ya, cuidado, ¿eh? Yo creo que es una metáfora, pero bueno... La cuestión es que hay un... Oye, si nos escucha algún banquero que no... Que sepa que... ¿Cómo que no? Que sí, que sí. Mucho, no, no, en absoluto. Que le metemos igual, yo no le tengo ningún aprecio a ningún banquero. Ni yo tampoco. Ya estáis etiquetando. Bueno, por supuesto. La cuestión es que yo estaba hablando de End of Days, ¿vale? No de banqueros en concreto. Pues después tenemos al señor Byrne comportándose de una forma un tanto extraña. Va buscando pues a una chica que nació 20 años antes de su llegada a Nueva York, en el año 1979, y que parece ser que por un tipo de alineación, digamos, cósmica o astronómica, si consigue fecundar a esa chica, pues digamos que se empezará un reinado del infierno en la Tierra. ¿Vale? Estoy intentando utilizar las palabras exactas para definirlo en, concretamente este tipo de casuística. Y la cuestión es que pues el objetivo de Gabriel, casualmente un nombre de arcángel también para un maligno como personaje, pues se va a poner a buscar del 28 de diciembre al 31 de diciembre a esa chica especial para poder, digamos, abrir una puerta que pueda comunicar el infierno con Nueva York, porque Nueva York es el centro de la Tierra, por lo visto, en todo muchas el mundo películas, lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y en esta también, y bueno, pues por ahí en medio va a estar Schwarzenegger y algún colega suyo que van a intentar ponérselo difícil, porque claro, el Schwarzy, después de este primer intento de atentado contra la figura de Byrne, pues se va a poner a investigar y va a descubrir cositas escalofriantes sobre el pasado de todo lo que rodea este asunto, que es cuanto menos desconcertante, ¿vale? Como película, pues tenemos una peli que realmente prima más, a diferencia de otras películas de temática satánica, la acción que el suspense y que digamos la ambientación o la atmósfera que se pueda crear, aunque tiene sus momentitos de grima, podríamos decir, porque hay algunas escenas de End of Days que parecen literalmente inspiradas, en el buen sentido, en algunas escenas de Seven, por ejemplo, en cuanto a, digamos, decoración de espacios por los que pasan algunos personajes y tal. Me refiero que es a veces aparecen sitios realmente que dan mucha grima, que dan mucho repelús, y que eso contribuye pues a hacer un ambiente ciertamente desconcertante sobre este final de año y de década y de milenio, supuestamente, que va a haber en Nueva York esos días, ¿no? Aparte de eso, también tengo que decir que el End of the Days pues tiene algunos momentos sublimes, podríamos decir, sublimes con unas pocas comillas, pero que me refiero que son digamos, momentos de la película por los que merece verla, y que, por ejemplo, pues tenemos al señor Udo Kier, si no recuerdo mal, en una escena inicial de la película, dándole de mamar con un dedito sangre de serpiente a la niña recién nacida, que luego va a ser la futura novia del maligno, ¿vale? Digamos que su relación con ese lado de la realidad comienza nada más nacer con esta chica. Luego tenemos otra escena también que no nos podemos perder, que yo qué sé, yo por lo menos de esta no me acordaba de la anterior vez que la había visto, y es que hay una escena en la que tenemos al mismísimo Schwarzenegger crucificado en un callejón de Nueva York, colgado de una fachada, por unas movidas que le pasan. No voy a explicar por qué ni con quién. Una escena realmente que te deja, a mí me dejó a cuadros, que dice, joder, que el Arnold ahí bien colgado, y que, no sé, me refiero que, un poco empalmando con tu comentario del principio, que realmente sí que se sale mucho y que va por lados opuestos a los que ha ido, al menos hasta ese momento, de su filmografía, el señor Schwarzenegger. Y luego tenemos algunos otros momentos también muy bien resueltos de efectos especiales analógicos, con maquetas, con reconstrucciones en miniatura de algunos de los lugares donde se hace, donde ocurre la escena en realidad, pero en su contrapunto también tenemos algunos efectos digitales que son un poco cantosillos. Me refiero que una cosa quizás acaba compensando la otra. Yo entiendo que en el año 99, pues también el tema de los efectos digitales, de las criaturas, por decirlo de alguna forma, a nivel digital, todavía quedaba mucho camino por recorrer para que resultaran convincentes y que supieran o que pudieran quedar igual de bien que unos efectos analógicos, pero por otro lado, ya os digo, pues tenemos alguna de las escenas como la que ocurre en el metro o la que ocurre en una de las iglesias hacia el final de la peli, que son realmente efectos especiales analógicos y que están chapó en ese aspecto, ¿vale? Decir que... Espera, solo un breve, que es que si no me equivoco, ya el señor Peter Jams tiene un problema bien grande con el tema este de los efectos digitales, porque si no me equivoco, la película de Relic... Sí, es suya también. Es suya. Y lo peor de esa película es lo digital que es la criatura. O sea, a mí es que me sacó completamente la película. Quizás de Relic... También chocaba bastante porque sí que es verdad que la criatura era muy digital y era muy así, pero recuerdo en especial una escena, una decapitación en directo, en la que se veía un... Recuerdo que era un policía corriendo, la criatura lo enganchaba por detrás... Y con las pinzas, que tenía una especie de boca como de hormiga, sí, le cercenaba la cabeza. Y recuerdo que aluciné porque se veía el tío corriendo, veías la cara del tío, la cabeza, y veías como de golpe la cercenaba y parecía que le estaba cercenando de verdad. Y yo no veía dónde estaba el efecto ahí. Y en ese momento me llamó mucho la atención. Pero luego contrastaba con otras escenas que decías, hostia, Dios mío. Pero sí, la verdad es que también era muy contrastable eso. Lo que pasa es que a veces un efecto muy bien hecho no... Tampoco te vale la película, porque luego hablaremos, creo que Javi y yo, de una película con un efecto muy bien hecho, que es un pintalabios entrando en un pezón. ¡Ay, eso es un spoiler! Y, sí señor, es que acabas de flipar, ¿verdad? Esto hablaremos. Bueno, pues continuamos, y de hecho, a ver, yo os iba a comentar, de End of Days, realmente, creo que ya lo he dicho todo, sinceramente, la parte... del final quizás igual es la que a mí me flojea un poco a nivel de argumental, porque ya, digamos, puestos en la situación en la que se ponen los personajes en la peli, a ver, no está mal, porque también, de hecho, no voy a destripar el final, pero también el final es un final diferente a los finales que suelen tener las pelis de Schwarzenegger, con su personaje en concreto. Pero me refiero que al final, pues eso, que igual no la peli, a mí no me acaba de gustar el acabado que se le da. Simplemente porque en algunas ocasiones me temo que si esto ocurriera en la realidad no pasaría como pasa en este tipo de películas. Pero lo que a nivel general sí que quiero decir es que me lleva una muchísima mejor impresión que la otra vez que la visioné a nivel parcial, en televisión, doblada y esas cosas. Yo recuerdo haberla visto hace mucho tiempo, en realidad fue en el estreno también en VHS, y eso sí la recuerdo, que quizás no estoy equivocando, por eso te lo pregunto, ¿no es en algunos momentos demasiado cristianizada? O sea, quiero decir, está claro que todas las películas que estamos hablando hoy tienen el contrapunto, evidentemente, demonio y Dios. Sí, y la religión. Pero hay algunas que tocan la religión un poquitín por encima, y hay otras que se explayan y venga. A ver, No es que sea especialmente religiosa, iglesia, pero sale el Papa, sale el Vaticano. Me refiero que, digamos, el nacimiento de esta chica que luego va a ser la receptora del semen del maligno, está buscado desde el principio de la película, me refiero que es una constante. ¿No van dando la brasa con la guerra interior del Schwarzenegger, que si quiero creer en Dios, que si no, que va, pero no? Al revés, porque es que eso, mira, gracias por comentar eso, vale. Se me había olvidado una cosa, y es que el personaje del ex policía de Schwarzenegger es realmente, no es que sea ateo 100%, pero está como muy... digamos, desligado de la creencia religiosa. De hecho, pues tuvo una pérdida familiar en el pasado, que por eso quizás vino su alcoholismo y su salida de la policía, pero también le llevó a ser muy escéptico con los temas espirituales, sobrenaturales y lo que sea. Entonces el tipo, digamos que en la película queda muy bien reflejado que el Schwarzi está, por su metodología analógica del mundo terrenal y tal, lo que pasa es que él está jugando en un terreno en el que se mueven otras fuerzas, pero él, digamos, está, digamos, utilizando sus sentimientos y su sentido de la realidad constantemente sin dejarse influenciar por la parte religiosa. Que eso también está chulo en la peli. Vale, vale. No, no, es que estas películas, a mí hay un momento que si meten mucha tralla con guerra interior, que si tengo que ser cristiano y tal... No, no, aquí para nada, porque el tío es bastante... Es más, ¿no? Sería demasiado que dijera en la peli que es ateo, pero es que está bastante cerca del ateísmo. Agnosticismo, cuanto menos. La tengo que revisionar porque recuerdo que en su día también me llamó un poco la atención por lo rara que era. Bueno, merece la pena revisionarla por la historia que es original, porque se puede asociar el milenarismo a ella y porque tenemos a Gabriel Byrne, entre otros, que lo hace bastante bien. Decir simplemente, Agus Jordi, que vale que queda mucho, pero que igual a raíz de esta película, pues quizás cuando llegue en algún momento el programa 999, igual debemos hacer un especial milenarista también. Vale, que no tiene por qué ver siempre con la religión o no. El milenarismo sí. Va a llegar. Bueno, dejamos ahí. Enough days. Bien. Voy a aprovechar esta película de Peter Hyams para abrir un pequeño bloque, solamente pues de retazo, sobre el diablo también en el cine de comedia dentro de... del cine, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar desde títulos como de George Miller, de 1987, Las brujas de Eastwick, donde tres brujas, que eran Cher, Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon, invocaban a un demonio, que era Jack Nicholson. Podemos irnos a esta película que decíamos de Peter Hyams, del año 92, que era Permanezca en sintonía, protagonizada por el televisivo John Ritter, y donde... le ofrecían una antena parabólica donde podría sintonizar 666 canales de tremendo divertimento. Bueno, como tampoco vamos a ahondar mucho en esta película, vamos a recomendaros un programa amigo de Sin Audiencia, que es Carne de Videoclub, que le dedicó su episodio 51 del 23 de agosto de este año pasado a Permanezca en sintonía, a este título. Un programa altamente recomendable. En el cual parece mentira la cantidad de información, curiosidades y chicha que se le saca a la película y muy divertido. De paso ya, le damos un saludo a Domingo, a David, a Pablo y... Sí. Y bueno, y recomendar ya que estamos y también ha salido en el programa de hoy, también hicieron un especial de la saga de los inmortales, que también es muy recomendable. Sí, además, de los inmortales no es el tema de hoy. Además, la información que he sacado yo del anacronismo entre serie y películas y tal, lo he sacado de ahí. O sea, les he robado información. O sea, que si os apetece, es otro programa también chulo para sacarle chicha, porque también sacan muchísimo de esa saga. En el año 97 tenemos al señor Woody Allen, que también explotó en clave cómica en su película Desmontando a Harry... el tema del diablo. De hecho, él narra su propio descenso al infierno, donde se encuentra a un demonio que tiene la cara y el cuerpo de Billy Crystal. Bueno, pues aquí tenemos más demonios. Luego tenemos, como no, la película de Steven Brill del año 2000, Little Nicky. A pesar de Adam Sandler, debo decir que yo es una película por la que tengo debilidad. Y bueno, pues... todo el mundo supongo que se acuerda de Hitler y la piña, entre otras cosas. Bueno, ¿y quién era el maligno o malignísimo en esta película? El Rodney Dangerfield. Era el que hacía de... ¿No era Harvey Keitel? Ah, bueno, sí, es posible. Sí, era Satán es Harvey Keitel. Y el Rodney Dangerfield es el... Pues no me acuerdo. ¿De qué hacía Rodney Dangerfield? Sí, sabe. Pero el papá de... Sí, era Harvey Keitel, cierto. Era Harvey Keitel. Sí. Pues Little Nicky, otra película, bueno, donde tenemos al hijo de Satán, que tiene que viajar a la Tierra y ganarse su derecho a ser un demonio. Un demonio bastante patético, por no decir otra cosa. Que iba acompañado de un perro parlanchín, también bastante curioso. Sí. Y luego, por último, un par de películas más, que tenemos Al diablo con el diablo, del año 2000, de Harold Ramis, donde tenemos aquí, esta vez, al diablo en un cuerpo femenino, escultural, el de Elizabeth Hurley, y tenemos a Brendan Fraser, que, bueno, pues debe aprender la lección de que el diablo nunca le facilita las cosas. Mira, Ronnie Dangerfield me lo está poniendo aquí, era Lucifer, en la película, y Harvey Keitel era el padre de Little Nicky. Entonces supongo que Roger Dangerfield era el abuelo, ¿no? Por jerarquía. Yo me acuerdo que era... Sí, que era una cosa más familiar. Sí, sí, era la familia de diablos, sí. Era... En fin, pues aparte del diablo con el diablo, ya también... ¿Y no comentas quién era el protagonista del diablo con el diablo? Brendan Fraser, he dicho. Ah, vale. Ya lo he dicho. ¿Ese actor que tanto te gusta? Bueno, a la altura de Adam Sandler. Y luego, por último, una comedia donde, bueno, la intervención del diablo es un poco homenaje a Evil Dead, que es la comedia de 1999 de Rodman Flender, El diablo metió la mano. No sé si os acordáis, música de Offspring, una jovencísima Jessica Alba en el reparto, y donde, bueno, pues un adolescente descubre que mata gente porque tiene una mano que está poseída por el diablo. Era muy divertida esa película. Era divertida, sí. No nos olvidemos de una que también es importante y creo que se tendría que nombrar. A ver, es que seguro que nos dejamos mil, ¿eh? Seguro que nos dejamos mil. Pero yo creo que teníamos que nombrar a Dogma, de Kevin Smith, también del año 99. Y si bien hablaba de unos ángeles caídos y tal, también sí, tenía que ver con la lucha con el tema. Sí, lo que pasa que para mí es más una ironía y una crítica a la religión. Que no una película de... Pero es de comedia. Pero no es una película sobre el diablo. ¿Cómo que no? No, es una película más sobre Dios que sobre el diablo. Pero, y más sobre la religión que sobre si el diablo. Pero si es todo el plan de Lucifer que quiere que los ángeles esos se vayan con él para liarla y al final se soluciona, pero aparecen demonios para liarla. Si es que bueno, es la lucha del diablo con los ángeles, sí. O sea, también... Sí, o sea, sí, sí, tiene su parte de no, demonios. Su parte no, es que además sale el actor este, a ver si me sale el nombre ahora, el... No, no, claro, es que no me digas que no es el demonio. Bueno, la Alanis Morissette haciendo de Dios, sí, lo cual luego... sentó bastante mal en algunos estamentos religiosos. Sí, pero esto ya... No, hombre, que Dios sea una mujer es casi peor que el diablo que pueda aparecer, pero bueno... Vaya por Dios. Ah, mira, y tenemos a Alan Rickman, que hacía Metatron. No, no, sí, la verdad es que había cosas, había actores muy chulos en esta película también. Y es que salía el demonio, pero ahora no lo encuentro. Bueno, pero bueno, lo que tiene que improvisar. Dogma, yo creo que también debería estar en esta lista. Pues ya está, dicha queda. Y luego, antes de empezar ya con series B, Z o películas... Azrael, Jason Lee, que era uno de los actores también fetiches del director, y aquí hacía de demonio, que además era muy chulo porque se cogía el aire acondicionado y lo ponía a tope. Siempre que llegaba a una casa, conquistaba una casa que, bueno, pues se encargaba de eliminar a los vivientes de esa casa, siempre lo que hacía, aire acondicionado a tope para los CFCs y tal, para joder a la Tierra, y era curioso, pues eso. Yo, es una de las pocas películas en las que sale Ben Affleck y que me gustan bastante. Ahí lo dejo. ¿Qué ha dicho? Otra de ellas es Ases Calientes, pero bueno. Porque sale poco. Pues eso, antes de pasar a películas menores, pero quizá no menos importantes, vamos a hablar un poquito del diablo en el cine español. El diablo en el cine español ha tenido su reflejo, obviamente. Ya hemos dicho que íbamos a hablar de películas a partir del finalización de los años 60 en adelante. Después del banquete de tres patas hacia adelante, más o menos. Correcto. Pues aquí tenemos películas españolas o coproducciones españolas que hayan sido rodadas en España. Podríamos hablar de la película del año 75, rodada en Toledo, que es del señor Mario Bava y se llama El diablo se lleva a los muertos, donde teníamos a un diablo que era el señor Telly Savalas, que además comía chupachups tal como hacía en la serie televisiva Kojak. Luego tenemos películas del señor Jacinto Molina, que tuvo un par de películas importantes y además de lo mejorcito de su filmografía, en que salía la figura del diablo. Lo ha tratado en más ocasiones, pero las que podríamos destacar son Inquisición, del año 76, donde se ambienta en la Francia del siglo XVI, donde el propio Nashi es el gran inquisidor Fossi, que lucha contra aquellos que en teoría se alían con el maligno. Y entonces, bueno, pues hay, bueno, desde aquelarres con machos cabríos, con ojos rojos y, en fin, bastante parafernalia demoníaca. Y luego tenemos una película muy curiosa, que muchos consideran una de las mejores películas de Jacinto Molina, que se llama El Caminante. Es del año 79, y aquí tenemos un personaje que se llama Leonardo, que no es otro que el mismo diablo que ha venido a la Tierra para comprobar la naturaleza del ser humano. Entonces, Leonardo roba, viola, mata, pero al final acaba sufriendo en sus propias carnes que el ser más diabólico que existe es el propio ser humano. Con lo cual tenemos un poco la pescadilla que se muerde la cola. Luego tenemos películas curiosas, como la de José Ramón Larraz, del año 82, Los ritos sexuales del diablo, película que se clasificó S en su día, la X descafeinada, y bueno, donde tenemos una pareja que llega a Londres para investigar la muerte del hermano de ella, y entran en contacto con un culto satánico que la película iba más por el terreno sexual que por el terreno del terror, pero bueno, también apareció un macho cabrío, en este caso con unas implicaciones de súcubo que os podéis imaginar, ¿no? Luego, claro, llegamos al año 95, al señor Alex de la Iglesia y ese Día de la Bestia, que puso un poco patas arriba el cine de terror español. Fue un impacto. Hombre, fue un gran impacto. Fue un impacto como el de la cruz del principio de la película. Sí, señor. Tenemos al señor Alex Angulo, que bueno, quiere matar al diablo porque sabe que en la Navidad de 1995 en Madrid va a aparecer. Tiene la incomparable ayuda de un heavy metal encarnado por Santiago Segura. Y bueno, pues tenemos aquí también una aparición de Satán en forma de macho cabrío y más cositas. Las Torres Kío, un telepredicador, una invocación, unos pentagramas y más cosas. Y bueno, pues ya lo hemos dicho, todo un hito del cine español de terror y bueno, una de las películas posiblemente más importantes del señor Alex de la Iglesia. Posiblemente la mejor con diferencia. Pero bueno, eso es una opinión subjetiva. Sí, bueno, hay gente que tiene Acción Mutante también, aunque yo creo que Acción Mutante es más irregular, se nota más el tema de ópera prima y posiblemente el Día de la Bestia sea un producto más continuo y mejor acabado. A mí es que el guión me gusta mucho, o sea, entiendo que igual se podrían haber mejorado algunas cosas, porque no es una película perfecta tampoco, pero el Jorge Guerica Echeverría este, que es el, creo que fue, es el guionista de las primeras películas de la Iglesia, aquí estuvo especialmente trufado el hombre, la verdad. Yo es que la primera vez que la vi me flipé mucho y la vi en el cine de estreno prácticamente, así que no sé, tengo un bastante grato recuerdo de ella, aunque después le han llovido también críticas también a cascoporro a esa película y a su director, pero bueno, eso es bueno, otro quizá tema. Gusten algo de decir de esta película porque a lo mejor tiene algo que ver con Arreglo, que es el rey. Programa de 2 horas también, otra vez de nuestros amigos de Carne Video Club, que se marcaron un especial el Día de la Bestia, también bastante bastante bastante jugoso y bastante bastante divertido. Yo del Día de la Bestia, pues que yo cuando vi esta película no sabía quién era el señor Alex de la Iglesia, que me dejó también todo loco, que me llamó muchísimo la atención la escena tanto del llamamiento que hacen en un apartamento, que tienen que conseguir sangre y todo el rollo. Sangre de virgen. Una invocación. Sí, sangre de virgen. Lo cual no le lleva a pocos problemas. Pero también me llamó mucho la atención cómo estaba grabada la escena del edificio de Schweppes, que se quedan ahí colgados y tal, y era una escena que en su día me dio mucho vértigo, no sé por qué, porque ahora la ves y tampoco, pero en su día cómo estaba rodado y tal, era como, ostras, que están ahí, parece que se van a caer y parece que es el que estaban ahí. No, porque además esa escena a la que estás más acostumbrado en películas de Hollywood, pero que aquí no, ese tipo de escenas no se rodaban. O sea que bueno, no sé si lo he dicho, es el programa 36 de Carne de Videoclub. Vale. Yo creo recordar un cómo se hizo de estos documentales televisivos. A mí me suena haberlo visto también. Sobre el Día de la Bestia, y me acuerdo de Schweppes. Del rodaje de lo de Schweppes, que era con pantalla verde, como os podéis imaginar, mezclando realidad y estudio. Pero luego me acuerdo muy bien también de la escena en la que al Alex Angulo pues tiene que meterse en una sala en pleno concierto de heavy metal, que creo que son, no sé si los Defcon 2 o los Cthulhu los que están tocando, ahora no me acuerdo cuál de los dos, y se tiene un encuentro con un indeseable en los baños, y el indeseable le revienta la cabeza contra una taza de váter de mear, que es en ese momento de la película, a mí es de los que más me duele de todos, y realmente ahí salían un poco explicando cómo ponían, pues eso, el váter ya crujido, con las dos piezas que encajaban bien, así para cuando diera el golpe el Alex con la cabeza, pues se desmontaba la primera y esas cosas. Aparte, recuerdo también al puto Alex de la Iglesia, todo gordo, enfadado con los extras de la escena del concierto, diciéndoles que parecían muermos, que parecían abuelas, que a ver si ponían un poco más de energía en el concierto, que esto era un concierto de heavy metal satánico y que se tenía que vislumbrar eso en la actitud de la gente que asistía al público. Muy enfadado el tío, así como muy con cara de cabreado, ¿sabes? Como diciendo, joder, pues al final lo consiguió porque la escena parece, bueno, hay unas gogos ahí satánicas también, me refiero que al final se consiguió salirse con la suya y parece que es un concierto de verdad, que me refiero que es que estas cosas a veces igual parece que es muy fácil de conseguir, pero claro, la gente no actúa igual cuando está en su vida cotidiana que cuando tiene a un tío con una cámara grabando, es la cosa, y eso es lo que me acuerdo. Bueno, yo así que me acuerdo que en la escena de Sweps se ve que les costó muchísimo rodarla, pero no por lo que podría parecer, que es el montaje y tal, sino porque se ve que les dio un ataque de risa y estaban ahí que no había manera de tirar la escena para adelante. Pero bueno, eso, que es una película que es muy divertida, es terrorífica también en algunos momentos, tiene su mala leche, lo tiene un poco todo. Yo creo que es lo que decís, es un ejemplo de cine de Alex de la Iglesia, que una ese humor negro, esa mala leche, con quizás crítica, con un montón de cosas, y la verdad es que quedó una película muy, muy curiosa. A mí... Hijo mío, ¿tú eres satánico? Dice, satánico de Carabanchel, ¿no? Tiene frasones. Sí, bueno, sí. En fin, y por último, dentro de esto... Y cuando llevaba la lista de grupos satánicos, recuerdo que ponía AC/DC, ¿sabes? Pero que luego lo usó para la película AC/DC y tal, la broma esta, pero que era tenía muchos detalles, es que era una película muy, muy chula. Y luego, ya por concluir este repaso, vamos con otra coproducción, en este caso hispano-franco-norteamericana, que adaptaba la novela del Club Dumas de Arturo Pérez Reverte de una manera libre. Y volvemos a tener al señor Roman Polanski, en este caso en la película del año 1999, La novena puerta, con Johnny Depp, y que bueno, pues en este caso Johnny Depp va en busca de un incunable escrito por el propio Satanás. En fin, con esto... ¿Habéis visto alguno de los dos esta? Yo no la he visto, y sé que aquí Lucifer la interpreta una mujer, que es Emmanuel Seigné. Pues no os habéis perdido nada. La crítica la dejó muy mala, la película. Es que era muy, muy aburrida. Muy aburrida. Y Johnny Depp haciendo las suyas. Bueno, Johnny Depp haciendo las suyas hace mucho tiempo. Sí, sí. En fin, pues esto es lo que da un poquito de sí, un brevísimo repaso al cine español de demonios, de diablos. Y ahora sí que vamos a empezar a sacar un poquito de roña. Y bueno, y alguna cosita así que ya se nos visto. Ha escapado alguna, de por aquí en medio de roñita, o sea, hay de todo. Pues mira, vamos a empezar con roña de la mala. 976, el teléfono del infierno. Madre mía, pero avísame, hijo mío. Hombre, te estoy avisando ahora. Bueno, yo hago la introducción. Creo que es la primera película que dirige Robert Englund, si no me equivoco, en el año 1989. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es un anuncio en el que te garantizan la predicción del futuro por medio del horroróscopo. Bueno, pues a partir de aquí, Agus nos va a contar un poco lo que le ha parecido esta... Siento interrumpir. Esto no se hace, traición, ¿eh? ¿Sabes qué es el 976? Era lo que serían los 906 en Estados Unidos, ¿no? Las líneas estas que llamabas y te venían a cobro revertido y todo el rollo. Es el prefijo de Zaragoza. Ah, también. Los números de teléfono de Zaragoza. Hombre, ya, igual, delante. Igual el horóscopo lo atiende un mañico. Vete a saber. No sé, o el Robert Englund estuvo de vacaciones. En la película ya se da a entender enseguida que sería como aquí el 906 que tú decías. 906, maligno, ¿vale? Pues ahí, que además ellos tienen... tienen bastante interiorizado el asignar una letra a un número. O sea, muchas veces completan los números con una palabra. Entonces, como tenías antes, en los teléfonos de antaño, tenías los botoncitos con el número y alrededor tenías, o sea, y abajo tenías ABC, DEF, FG, o sea, tenías todas las letras. Es que yo me iba más allá, yo era de disco, o sea, imagínate. Sí, sí, bueno, pues no, no. Lo del teclado me supera. Pero cuando el teclado se puso de moda, eso, entonces te ponían 976 Evil, que es el título original de esta película, se sobreentiende que la gente marca el 976 y luego pues el 2 y tal, ¿sabes? Y marcas, le acabas de marcar el número de teléfono. Como hay tanta devoción religiosa por la Virgen del Pilar en Zaragoza, dije, esto lo han hecho, es un guiño satánico a estos que se les va la olla con la religión. Dale duro. Bueno, pues sí, tenemos aquí como director a Robert Englund. No sabría, o sea, no, a ver, ahora lo acabaré de revisar, pero no sé si exactamente es la primera, pero sí que es verdad que ha tenido muy pocas películas. No, sí, es la primera, porque luego dirigió unos capítulos, perdona, no, que además era uno de los puntos que tenía preparados. Tenía un par de capítulos de Las pesadillas de Freddy, que se las dirigió él mismo, y después una comedia de terror llamada Killer Pat en el 2008, que tuvo una acogida todavía más fría que este 976 Evil, ¿vale? Bueno, pues la película es una película estadounidense, es del 89. En ella se nos explica la historia que, bueno, tenemos a un chico que se llama Spike, que desde la muerte de su madre vive con su tía y su primo Oax, como gusano, como los gusanos. Los gusanos de internet, ¿no? Sí, exacto. Bueno, los gusanos o las páginas estas que son mentiras. Exacto. De embotellar gatitos y todas estas los cosas. Los bulos. Estos, cuando digo gusanos me refiero a correos gusano estos que mandas de si mandas este correo a 500 contactos, salvará el perrito, estas mierdas. Pues bueno, pues se llama así, Oax. Que es un chavalín que está completamente dominado por su madre y que en el colegio pues lo curran a hostias y es un marginado. El tema es que Spike no se sabe por qué, bueno, le llega a las manos un cartelito de un anuncio en el cual se anuncia un horroróscopo en el cual pues vas a poder recibir consejos para pasar el día a día, ¿vale? Bueno, la traducción en español es horroróscopo. No tiene nada que ver con Eloy Arenas, ¿vale? Pero es que yo no podía evitar. Cada vez que salía horroróscopo me venía a la cabeza la cancioncilla de ¡qué horroróscopo, Dios mío, qué horror! Bueno, pues eso. El tema. Sí, es súper casposo. Bueno, pues tenemos este chico que le llega el horroróscopo y parece ser que este horroróscopo es como todo automatizado. En esa época era cuando se empezaban a llevar las centralitas estas, 906, que llamabas y te salía pues en medio de una grabación. Además es un punto gracioso, que llama y se presentan por el horroróscopo y dice, hoy le vamos a dar el horroróscopo del día. Entonces se oye una cinta a una mujer, 7 de enero, y entonces te suelta el rollo otra vez el tío con la voz grave y de mal rollo de otra tumba. El tema está que parece ser que cuando tú llamas a este horóscopo ya estás como firmando como un pacto con cierta entidad que se va a tomar ciertas, que se va a tomar unas ciertas confianzas a partir de ese momento con respecto a tu vida. El tío la clava porque te da consejos que realmente te llevan a buen puerto. En un principio que parece que van a llevar a buen puerto, pero tienes un precio bastante alto que pagar. Y no será en la factura, que supongo que también, pero está ahí la cosa. ¿Qué tenemos? Tenemos una película en la cual pues se centra, a ver, así como ya hemos encontrado varias veces en la historia del cine, que en ciertos descubrimientos o ciertas tecnologías que se usan, pues se le intenta encontrar un lado negativo. Pues yo qué sé, los videojuegos o internet o las televisiones o lo que decíamos del permanezca en sintonía, televisión por cable. O sea, es el tema de algo que en esa época se lleve mucho, intentar demonizarlo o encontrarle como un lado perverso y oscuro. En este caso tenemos las líneas 906. Que menos mal que son las líneas 906, porque hacía 8 años se había hecho escáneres, que la verdad es que había pegado bastante más fuerte de lo que llegó a pegar esto jamás, ¿vale? Y que ya demonizaba todo el tema telefónico y todo esto. Aquí tenemos, se hizo una segunda parte también en el 91, pero si esta película ya pasó desapercibida, no quieres saber lo que pasó con la segunda. A ver, el tema está en que es una película bastante irregular, porque tenemos, por un lado, este pacto que se sella con cuando llamas a este teléfono, que entonces parece ser que pueden pasarte diferentes cosas, según de qué humor esté el demonio en ese momento, el demonio o ser ente que esté al otro lado de la línea. Puede ser que vaya por ti a matarte de cualquier manera, cuando digo cualquier manera quiere decir que te puedes quedar, o sea, te empiezan a llamar todos los teléfonos por donde pasas y te puedes electrocutar, te puedes quemar, te puede explotar, te puede, o sea, pueden pasarte varias cosas con el teléfono, o puede ser que te dé una profecía de mal rollo, de la profecía de hoy es vigila cuando cruces la calle, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? O cosas de estas, pero tan pronto puede ser que se encabrone contigo y vaya por ti a matarte sí o sí. O puede ser que te diga algo para matarte, pero luego se olvide de ti y puedas pasar el resto de película y no te pase nada más. ¿Sabes? O sea, es como muy irregular en ese aspecto que dices, bueno, pero este tío quiere matarme, o este tío quiere hacer un pacto conmigo y quedarse con mi alma, o este tío quiere perjudicar a los de mi alrededor, o este, ¿sabes? Es como que en este sentido es simplemente hacer mal, ¿sabes? Es como... Por joder, ¿sabes? O simplemente para llegar a las escenas que le interesa al director que lleguen, ¿sabes? Que al final es la sensación que te queda. Eso de, bueno, pues quería llegar aquí y me lo has vendido así. O sea, que en este aspecto tampoco es algo... El mal tampoco lo acabamos de ver. O sea, el ser maligno este, ¿sabes? Es como todo muy etéreo. Sí que es verdad que hay en un momento determinado de la película se centra en cierto personaje que cede a las promesas que le hace el teléfono y se deja llevar, ¿vale? Y lo que lleva, lo que conlleva ese dejarse llevar, tanto a nivel emocional como a nivel físico, como a nivel de adquisición de ciertas de ciertos poderes, ¿vale? Pero es como que quiere llegar a muchas partes, pero no llega a ninguna, ¿vale? Después, bueno, tenemos... Si a esto ya le juntamos además, tenemos unas reacciones de los personajes bastante anormales, ¿vale? Anormales quiere decir que yo, Jun, te vengo y te digo, mira, que he matado a tu novia, y tú, en vez de ir a la policía o lo que sea, porque descubres... O sacarte las tripas directamente. Sí, sí, o sacarme las tripas o tal, porque además te das cuenta que la ha matado de verdad... Mm. No, me metes una regañina y te vas, y luego te vas a... ¿Sabes? O sea, es que es tío, como... eres un chungo. No, te voy a partir la cara, no sé qué. Eres un cabrón, no sé. Y dices, pero tío, vete a la policía. Y yo qué sé, te acabo de decir que se la ha cargado. Y te acabo de decir, ¿cómo se la ha cargado? ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Entonces son situaciones que ves que no, es que nadie haría eso. Vale que en los 80 la gente estaba muy mal y tomaban drogas sintéticas, sí, y estas cosas, ¿vale? Pero es eso que dices, ostras, no, ¿sabes? O sea, no me lo estropees así. Pero bueno, es otro tema que también te saca un poquitín más. Bueno, cosas buenas de la película. Eso porque de momento, decir, ¿qué salvamos de aquí? ¿Qué salvamos? Pese a que hay cadáveres, hay muertes, algunas con más o mejor o menos fortuna, el presupuesto es muy bajito, ¿vale? Pero bueno, pero ya lo tenían de las pelis de esa época y, oye, si estaba hecho con gracia, tenía su rollo, ¿vale? Pues aquí tenemos, a mí lo que me ha llamado más, lo que le puedo sacar más jugo y que realmente lo vi y dije, ¡ay, esto está bien hecho! Es que cierto personaje que se deja llevar, que ya he hablado de él, hay un momento que tiene ciertas transformaciones y hay un par de transformaciones que me pareció muy bien resueltas. Que de hecho son transformaciones que se han visto en el cine mil veces y a veces mucho mejor y en épocas también mucho, o sea, sí, parejas y tal igual, que por cierto tengo un contraanálisis de una película de estas prometido hace mucho tiempo con Dentro el monolito, o sea que quizás algún día lo suelto, pero bueno, que pese a que se ha usado bastantes veces ese detalle, me pareció que está bien hecho aquí. Y mira, me pareció, dentro de todo lo malo que hay en la película, dije, esto está bien. Y después que al final, sí que es verdad que los efectos especiales están muy mal hechos, han querido, como que quieren abarcar mucho, porque es como, te convierten en una casa, te la destrozan, se abre un boquete en la casa que te lleva al infierno y se congela todo y no sé qué. Es como todo intenta ser muy aparatoso, pero está muy mal hecho. Pero bueno, pero me pareció un final con despipote bastante así, también muy... Bueno, curioso, aunque todo el rato lastrado por las reacciones totalmente, o sea, estúpidas de los personajes, que dices, no me cuadra nada lo que estás haciendo, pero bueno, curiosa. No la recomendaría de una manera abierta, ¿sabes? O sea, es una película que tienes que ir con ganas de ir a ver algo de serie B tirando a Z. Pero bueno. Mejor que otras cosas que me he tragado. Yo siempre la he querido ver por el rollo de los baturros, pero ya ¿de los? De los baturros, del prefijo. El prefijo. Ah, del prefijo. A ver, y después es curioso que Robert Englund se lanzara a dirigir y a intentar hacer algo, bueno. Pero le salió mal. O sea, tendría que intentar ver las historias de Pesadillas de Freddy y tal y cual, a ver si están mejor, pero aquí tiene problemas serios de guión, tiene problemas serios en los actores, pese a que sí que es verdad que hay el Patrick O'Brien, que es el que hace de Spike, que me recordó mucho como si fuera una especie de Ethan Hunt de jovencito, ¿sabes? Lo iba viendo y era eso, ¿este es Ethan Hunt? ¿Este es Ethan Hunt o no es Ethan Hunt? Pero según el plano no, pero según sí, o sea, es un tío. Y luego el tío pasado sin pena ni gloria, ha hecho algunas cosillas de cine, pero muy serie B y tal, y la verdad es que no acabo de tirar. Y luego tenemos a Stephen Geoffries, que es Oax, que es el personaje, no es un personaje que se puede hacer querer mucho, de hecho entiendes que lo maltraten, y lo que no entiendes es por qué no lo maltratan más, ¿vale? Y hay también la Leslie Dian, que esta chica es una rubita que aparece en la película durante la mitad del primer metraje, que es una chica que es un pibón de la época, que bueno, que la chica esta da un poquito de pena, porque sí que es verdad que acabó haciendo algunas películas más, de hecho apareció, creo que fue en la segunda de Freddy Krueger, en una de la pandilla y tal y cual. Esta chica se ha dedicado más a hacer batallas de patines, esto que se hace en Estados Unidos, que corren con patines en línea, aquí, con una pelota y veces, tal cual. Que a veces también se hace, ¿eh? En el País Vasco hay de estos rollos de carreras de chicas en patines. La chica se ha dedicado a hacer este tipo de carreras de patines, tiene un grupo de música que es como una especie de punk rock raro, pero luego te vas al Facebook de la chica y da mucha pena, porque el 90% del Facebook es ella fotos de la época esta de los 80, de cuando era jovencita, lo petaba y salían las pelis enseñando las teticas, y la verdad es que la chica estaba tremenda, pero luego todas las fotos que tiene nuevas, tiene alguna nueva, son todas del grupo de este punk rock, viene toda maquillada que no se le ve ni la cara ni nada, y se la ve chichona y se la ve, dices, joder, si dices estas que rememoran más viejos tiempos que otra cosa, pero es una pena, ¿eh? Porque esta chica podía haber dado más de sí, pero bueno. Bueno, lo que ha dado mucho de sí es tu análisis de 976, porque sí. Va a ser una peli malísima. Eso te diría, llevas casi explayado, ¿eh? Minutos aquí. Ah, perdón. No, bueno, pues eso, no me largo más. No, porque si después me decís, no, que no hablas de los actores. Bueno, pues eso. Ya, pues, pero habla, no, de... habla de Gregory Peck, no hablas de la niña esta que se ha puesto fondona. Bueno, en fin. No, pero no, es como curiosidad, porque empecé a mirar y me llamó mucho la atención. Y vi que no había hecho nada y tal, pero luego vi que era de skater y tal y cual, y vi que tenía Facebook. Y dije, pero Facebook, esta chica sí, que sí, tiene. Yo estaba intrigado de cómo había llegado al Facebook de esta chica. No, bueno. No, por eso, porque mirando los actores y tal, dije, no, pero si no ha hecho nada esta tía, pero empecé a ver fotos y tal. Y digo, no, digo, pues si esta tía sigue tiene una página de Facebook y todo, de fans. Digo, no me lo puedo creer. Y bueno, vale. Fans es por el grupo este, pero que no, nada, para nada recomendable, ¿eh? O sea, para nada. Y nada, pues eso, que esto es lo que ha dado la película de sí. Bueno. Película curiosa, de género, serie B tirando acetosa, y bueno, pues eso. Robert Englund, que lo petó mucho en su día. Bueno, pues antes de hablar de cómo se mete un pintalabios por un pezón, quería, Javi, hablar de una película del año 71 que venía un poco a estela de la película. Yo os estoy haciendo putadas. Que sepa la sin audiencia que este orden de películas es totalmente arbitrario. Sí. Bueno, lo reparte Jordi. Improvisado, sí, por Jordi, pero además es que nos enteramos. Por el saco. Nos enteramos cuando dice el título, entonces tenemos que ir corriendo a buscar las chuletas, etc. De hecho, yo tenía preparado, mientras Agus hablaba de 976, pues de una película que se aproximaba mucho a El Exorcista, pero dicho lo que acaba de decir ahora mismo Jordi, pues tengo que ir a una que se aproxima un poco a Rosemary Baby, casualmente. Casualmente, como ya has hablado de ella antes, pues... Sí, además he insistido en que esta no se podía quedar fuera. Correcto. Es que además estoy viendo que nos estamos quedando con un tiempo bastante limitado, entonces vamos a intentar meter Chicha. Vale, voy a ir más rápido las próximas, lo prometo. Chicha, y me refiero que vamos, yo incluido, voy a intentar, volar un poquito con mi comentario. Vamos a comentar ahora una película, una sorpresa, os introduzco, pero brevemente, de todo el percal que yo he estado visionando estas últimas semanas para preparar este 666, realmente... Esta película que voy a comentar ahora es la que ha supuesto para mí una sorpresa. O sea, me refiero que he llegado a ella por el tipo de blog donde se reseñaba, por los actores en cierta manera, porque del director no sabía mucho, y por la época y por el tipo de temática que tenía, y resulta que me he llevado una gratísima sorpresa. Me refiero, y estoy hablando, y me voy a desvelar ya el secreto, es una película del año 71 que se llama The Mephisto Waltz, el vals de Mephisto, aunque también se conoce en otros lugares como Hispanoamérica o España por el título de Satán Mon Amour. Claro, una traducción bastante literal. Total. Andamos en nuestra línea de traducciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí en The Mephisto Waltz? Pues tenemos una película de un director que se llamaba, porque ya está fallecido, Paul Wenkos, que además es un tipo que tenía mucho registro en TV movies y en series de televisión, y que su currículum en IMDb pues llega a la friolera de más de 100 referencias. Esta, de Mephisto Waltz, es una de las pocas pelis que hizo para el cine, ¿vale? Tenemos, aparte de ser una de las pocas pelis de este director para el cine, a un reparto que igual en ese momento no era especialmente conocido, pero que tenía dos actores que sí que han llegado lejitos, como son Alan Alda y Jacqueline Bisset, ¿vale? El argumento, pues, versa sobre una pareja, que son Alan Alda y Jacqueline Bisset. Él es periodista musical de música clásica y ella, pues, es otra ama de casa que se está montando una tienda. Esta, por lo menos, hace algo más que Mia Farrow en la película. Y que, pues, Alan Alda, en una de sus entrevistas periodísticas, digamos, entabla relación con un viejo, pero muy conocido y prestigioso pianista, que se sorprende al verle las manos y que, digamos, que le recomienda que continúe su historia, su relación con la música, porque el personaje de Alan Alda, en el pasado, nos enteramos de que había sido aspirante a pianista clásico, pero que las críticas le habían desanimado en su carrera musical y había acabado siendo periodista, ¿no? A partir de este momento, en el que Alan Alda conoce a este viejo y famoso pianista, digamos que las cosas en la vida de Alan empiezan a funcionar mucho mejor, empieza a tener... mayor soltura con el piano, acaba teniendo, digamos, volviendo a rejuvenecer un poco su espíritu musical. Por otro lado, su esposa sospecha, ve toda esta evolución, todo este cambio de personalidad de su marido un poco de forma extrañada y acaba de no creerse este cambio y decide empezar a investigar qué carajo está pasando, ¿no? No voy a contar nada más, ¿vale? Voy a decir que esta película, digamos que a nivel guionístico, ya os podéis imaginar por lo poco que he contado, que tiene, comparte algunos conceptos con el guión de Rosemary's Baby, unos cuantos, no más de uno, pero eso no le quita que sea una película que es muy disfrutable, que tiene momentos de cague, aquí sí, que tenemos también momentos de suspense muy elevado. Se ve que el señor Paul Wenkos tenía un gran oficio ya cuando hizo esta película, porque realmente tenemos escenas oníricas muy bien construidas, tenemos, digamos, la factura técnica que se ve con mucho oficio, y con esto me refiero a que la cámara en algunos momentos, para dar sensación de angustia y de estrés, sigue a los personajes como casi cámara en mano. Tenemos un montaje bastante bien hecho que alterna planos que producen una sensación de que ayuda a hacer ese suspense con unas cotas bastante elevadas. Y luego también tenemos, pues, el manejo del color en diferentes situaciones y escenas que contribuye a causar, digamos, pues eso, situaciones, atmósferas muy enigmáticas, ¿vale? Es una película que como factura técnica está muy bien hecha, quizás no es muy original porque está hecha simplemente 3 años después de la película de Polanski, de Rosemary's Baby, pero creo recordar que también se basa en un libro antes de... o sea, que más que basarse en la película, de que en vez de ser una especie de... Sí, es una novela de Fred Mustard Stewart. Exacto, ese mismo. Entonces me refiero que igual los parecidos no vienen ya por el éxito de Rosemary's Baby, sino porque igual la historia en los libros es parecida. Yo no he leído los libros de ambas dos películas, pero presupongo que por ahí puede ir un poco la cosa. Yo la recomiendo fervientemente, o sea, para mí... O sea, me ha parecido que es una peli de esas de culto, escondidas, que a veces anhelas encontrar y que muchas veces no encuentras. Y aquí yo me he llevado una gratísima sorpresa, repito. Hay escenas que son bastante intrigantes, hay otras que son muy divertidas. Me refiero que hay un poco de ese, digamos, de ese hedonismo setentero también en alguna escena que transcurre, por ejemplo, una noche vieja que se celebra en la película, con la gente borracha, gente desnuda bailando encima de la mesa. Me refiero que ese nivel es explícita, hay desnudos integrales. Me refiero que es una peli que tiene de todo, y aparte, lo más importante es que tiene una trama interesante, unos actores que están a la altura y que te hace pasar un ratazo realmente, y que tiene algunos momentos de esos de inquietud que con pequeños detalles te dan un poquito de miedo, de esos que dices, es una cortina que se corre, y dices, pero si una cortina que se corre en la ventana no debería darme temor, pero ahí te da. Ahí además va. He visto que el score es de Jerry Goldsmith. También, cual, también. Hay buenos nombres. Ese es otro de los detalles, ya, bueno, ya sabéis, por mi, digamos, mi filia musical, siempre me fijo mucho en la música, y aquí en esta película pues juega un papel muy importante, y de hecho tiene algunos momentos que son... que aparte ya con las imágenes generan mucho estrés, mucha inquietud, y que sumado a un score acorde, pues realmente te pone ahí los pelillos punteros, ¿vale? O sea que no lo voy a continuar mucho más, porque lo que tienes que hacer es buscarla, encontrarla como sea, bajarla si os pone a mano, y de hincarle el diente, y ya está. Y ahora iba a decir yo la película que tendría que decir Jordi, pero es que como lo tiene a la vieja escuela, tiene todos los papeles abiertos a la vez, a la vieja da escuela. Igual que le hagamos lo que sea, porque este tío lo va a aguantar. Así que nada. Bueno, pero tú, deja Jordi, que maneje el hombre. No, si no, aquí... dilo. Tenemos ahora una película que voy a hacer a pachas con Javi. Jordi, perdona, pero yo tengo aquí algunas que tú igual no tienes apuntadas también. Eso, ya lo sé, no te preocupes, pero yo controlo. Vale, vale. Ya verás. Bueno, vamos a ello. Vamos a cambiar de registro, va. Tenemos La noche de los demonios, del año 1988. Night of the Demons. Dirigida por el señor Kevin Tenney. Y es una película que, aunque es un poco casposilla, tiene sus cosas positivas. Algo tendría que tener la película cuando tuvo 2 secuelas y un remake. Sí, el señor. Remake fue del año 2009, bastante reciente, por parte de un tal señor Adam Gierash. Y donde sale el loser de Edward Furlong en el reparto. Pero botijo. Edward Furlong. Y bueno, ya otro día le dedicamos a esta película. Y en el remake, lo único que cambia, básicamente, es que el sexo es algo más explícito que en esta película, que ya para ser del año 88 tiene bastante sexo. Y se cambia la música de sintetizador por heavy metal. Básicamente esos son los 2 cambios. Por lo demás se ve que es muy similar. ¿Has llegado a ver el remake tú? No. ¿Te has atrevido, no? ni he visto las secuelas. He tenido bastante pues con ver la película original. El remake, solo digo que tiene unos fallos de raccord que son para bueno, aquí también hay algunos. O sea, del rollo de mujer con camiseta blanca, o sea, empapada en sangre, en una cena, salir por un pasillo y estar blanquito. Entrar en una habitación y estar otra vez rojo, pero empapado. Esos son los del montaje, que se levantan a poner la cafetera y luego vuelven a la mesa de montaje y no se acuerdan. Sí, sí. En fin. Bueno, pues aquí que tenemos: una noche de Halloween, que un grupo de jóvenes fiesteros con pintas de estas ochenteras del lado siniestro, vamos a decir, aunque bueno, hay un medio anarco, hay un variopinto, un poco variaditos, sí, la asiática para cumplir la cuota de raza y bueno, todas estas cosas que hay, pues se van a una casa abandonada para celebrar la fiesta. Una casa abandonada que en el pasado fue una funeraria. Correcto. Y donde pasaron supuestos hechos truculentos. Sí, y donde, por gracia o desgracia, resulta que hay un demonio. Un demonio que, bueno, es entre un aspecto mezcla de un dragón esqueleto con un insecto, vamos a decir, que es la apariencia. En esencia, sí, una marioneta. Sí, bueno, terrorífico. Tampoco hace falta que... Bueno, sí, es una marioneta, no nos engañemos. Es una marioneta de esas que van por hilos en vez de por mano que lleva por dentro. Sí, bueno, en fin. Muy currada, eso sí, pero una marioneta. Yo no diría que no es lo mejor de la película. A ver, no. A ver, la película tiene... Hostia, es que... En fin... Bueno, no me hagas reír algo porque no. Pero vamos, si la hemos dicho, está intentando, por un lado, decir algo bueno de la película y el otro dice una marioneta. Pero es que tiene otras cosas mejores. Pero tiene otras cosas mejores. Por ejemplo, tiene maquillajes. Algunos efectos especiales efectos analógicos especiales, que están bien. Sangre y tal, que es de la vieja escuela. Es bastante gore en algunos momentos. Además, es gore mezclado con sexo, con casquería, que tiene cosas jugosas. Por ejemplo, el diablo empieza a causar estragos entre la población juvenil, capulla, que todos merecen morir, es así, poseyendo de la manera más burda, porque no se sabe ni cuándo lo posee, de pronto ya te ha poseído y es así. Digamos que hay uno que empieza y el resto como los... Sí, como, de hecho hay una que empieza. Sí, como va poniéndose en contacto con todos los correcto, demás, les va transmitiendo un poco la posesión. Como si fuera un virus, pues... O sea, más, sí, posesión, decimos, como en Demons, que son, sí, es posesión pero virus, por una cosa así. Sí, un poco rollo Demons, sí. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, pues tienes escenas que no están nada mal. Y entonces una de las escenas que más llama la atención es con una de estas actrices un poco fetiche de la serie B de terror, sí, que es una Lina Quigley. Exacto. Y que aquí sale en todo su esplendor físico. Suele ir en pelotas en la, sí, mayoría de películas, aquí no nos vamos a engañar. Completamente desnuda. Y entonces tiene una escena en que ella, para seducir, empieza a pintarse con un pintalabios, primero la cara, luego los pechos, al descubierto. Y en un momento dado, ese pintalabios lo empieza a presionar contra su seno, izquierdo, creo. Sí, contra su pezón. Contra el pezón, y el pintalabios empieza a penetrar en su pezón completamente. Está y luego incluso el dedo índice penetra en el pezón y luego lo saca. La verdad es que el efecto está brutal. Muy bien hecho. Está, o sea, parece David Copperfield. Lo pasas a cámara lenta, cámara rápida, como quieras, y no está ves cómo lo han hecho. Está muy bien hecho. Y es un momento pintalabios pezón, o sea, es que es así. Pero bueno, dejando aparte esa escena, que muchas de las personas que vieron la película, por lo que he visto luego y tal, les ha quedado grabado, ¿no? O sea, es el momento clave de la película. Pues bueno, la película, sin muchas pretensiones, pues... A ver, hay que reconocer que era una película que originalmente era de poquito presupuesto, que también seguía un poco la estela, pues, de las películas de terror adolescente, de jóvenes fiesteros que pillan cacho, como, claro, como hay otras tantas de otras temáticas, sean slashers o... Es que realmente es un tipo slasher demoníaco, porque sí, la gente va cayendo ahí como moscas. Los actores son todos malísimos, me refiero que son todos... De todo a 100 es mucho decir. ¿Malos quieres decir de carácter? No, malos de como actuando, ¿vale? O sea, que me refiero que... De condición igual también, No hay que salvar ni a uno. O sea, en la línea Quigley yo creo que se salva porque después hizo más cosas. No, y por el físico que tiene. Porque realmente ella se ha focalizado mucho en serie B a Z, aunque ha hecho Screen algo... Queen. Screen Queen, que ya es un nombre de su ocupación, lo dice todo, pero que quiero recordar que ha hecho alguna parte de estas tardanas, por ejemplo, de la saga de Freddy, por ejemplo, de Elm Street, creo que en la 4, creo que salía también. Me refiero que la tía ha ido picoteando de la zona B a Z, pero me refiero que en algunas secuelas de algunas sagas importantes también se ha colado. Decir también que, y una curiosidad, que esto me he enterado pues por el internet, porque si no, no lo sabría, que el técnico de efectos especiales, maquillador, digamos, que no tengo aquí su nombre, artífice de la escena de la teta y el pintalabios, resulta que acabó prendado de la línea Quigley y se acabaron casando. Curioso. Esto ya como anécdota fuera de la película, ¿vale? Campeón, ¿eh? No sé, yo ahí no me meto ya, pero lo digo solo como curiosidad, que igual se rozaron mucho preparando la escena y al final, pues mira, cómo acabaron. Y yo qué sé, yo en parte, o sea, estoy con Jordi en que es un producto que tira más a subproducto que otra cosa, pero los efectos especiales están bastante bien resueltos en general, quitando la marioneta, y no veo por qué la gente no va a buscar, digamos, un poco de entretenimiento en esta película si la actitud con la que la vas a ver es pues también como la de los actores. Festiva, cachondeo, te echas unos whiskies o ¿podría ser película de cocheras? Sí, es absolutamente película de cocheras, o sea, es el encuadre perfecto. Claro, y la escena del pezón con el pintalabios puede pero ser no solo eso, o sea, aparte de que es carne de cocheras clarísimamente. Es una. Luego hablaremos porque Nacho no ha podido estar en el programa por temas laborales, pero nos ha recomendado unas cuantas de las películas que han aparecido en el programa. De hecho, y luego reseñaremos algunas otras que nos ha recomendado y que no nos ha dado tiempo de ver ni hubiéramos podido hablar. Pero lo que sí que está claro que esta película la pillas con 15 o 16 años y te lo pasas bomba. O 16 o 17. O sea que en 4 añitos se la pondrás a tu hijo. Bueno, alguno más, pero... Que se la busque él, qué carajo. Sí, exactamente. Pero piensa que ahora la generación que viene ahora no lo tendrá fácil, ¿eh? Tampoco, y si tiene alguien que incentive un poco estas cositas, siempre es más fácil. Venga, va, que no, no menosprecies a los jóvenes. Sí, es espabilan. El problema es que tienen tanta cosa al alcance que les, yo creo que les cuesta pillar una afición así a algo. Tienen tanto que no... Que es... Bueno, eso es temática de otro programa, sí, quizás, sí. Y ni siquiera igual ni de Sin Audiencia, pero estábamos con cine demoníaco. Sí, de todas formas, una cosa que tiene también esta película, que además lo emparenta mucho con el slasher, es que el sexo penaliza. O sea, totalmente. Aquí, quien tiene sexo, pringa. Y el más casto y el más tonto son los que se salvan. Y mira que los que se salvan al final, yo, alguno de ellos no daba ni un puto céntimo. Ni un duro, ni desde el minuto uno. O sea, que se salva más de uno. Estáis aquí haciendo spoiler. Sí. Bueno, se salvan dos. En cierta manera se salvan dos, sí. Se salvan dos. ¿Y la escena final la entendiste? Claro. ¿La de los viejos? De hecho, es una escena que es de la versión uncut de la película, que por lo visto en alguna de las versiones, digamos, no salía en el cine y tal, y luego la añadieron cuando la sacaron en vídeo, esas cosas. Hay un aplauso para el Agus, que es el quien la bajó. Es que se volvió loco para encontrar los subtítulos y todo lo cuadrado. Pero realmente sí, a ver, sí que se la explicamos, pero es un poco spoiler igual. No, se puede explicar. Pero no. Yo en cierta manera le di una interpretación, digamos que es una escena... post-final, porque la historia acaba y... Digamos, bueno, post-final, pero está dentro de la película entre los créditos. Exacto, ¿eh? Sí, no es post-credits, pero digamos que la historia de este grupo se acaba cerrando cuando acaba la peli y antes de que salga el final, the end o los créditos, pues hay una escena extra que no sabes, que al principio no sabes muy bien a santo de qué viene, sí. Pero reflexionando un poquito dices, ah, vale, pues ya está. Uh-huh. No sé, yo le vi una relación, luego te la cuento. No, yo la relación la vi también, pero no acabé de entender una cosa, que luego lo hablamos fuera de micro. Vale, sí, haciendo un inciso. Porque además es una escena que tiene un efecto especial muy potente, que sí, está bastante bien hecho, sí, también, que, sí, me refiero, sí, que merece bastante la pena llegar al final. Sí, lo mejor de la película son algunos de los efectos especiales y los maquillajes. Yo, como sé que los sinaudienceros son muy legales, aclarar que hay muchas de estas películas que son inaccesibles hoy en día, ¿vale? De las que estamos hablando hoy, ¿vale? Entonces, mi consejo, porque mis horas me he pasado intentando recopilar material, es que si van a hacerse con alguna de estas películas que estamos hablando hoy, primero busquen el subtítulo en el idioma que lo quieran, español, inglés o lo que sea, y a partir de ahí que busquen la fuente. Porque si lo hacen al revés, se encontrarán que hay muchas fuentes que los subtítulos no cuadran, pero es que no cuadran ni de coña. Porque estamos hablando de películas que son de diferentes fuentes, que si DVD, que si VHS, que si TV RIP, que si... Pero es que además... Algunas reeditadas en Blu-ray también. En Blu-ray, pero es que además muchas de ellas tienen algunas escenas censuradas. Otra que la versión uncut, la versión directors no sé qué, la versión... O sea, primero, subtítulo. Y una vez tienes el subtítulo con la versión de la película, estoy hablando, o sea, de cualquiera de las que estamos diciendo hoy, ¿eh? Entonces que se busquen la fuente y les será más fácil. Claro. Yo, si hubiera seguido tu consejo, y ahora me voy a saltar el orden de Jordi jugando a su juego, no habría conseguido ver una película que sí que he conseguido ver, pero sin subtítulos. casualmente. Pero bueno, es, que una... es una de las que te pasas en subtítulos. No, es una de las que me he conseguido yo de mi cosecha, y además creo que os suena de que os la he comentado, y es una explotación del Exorcista, esta vez sí, pero en modo Blaxploitation, ¿vale? Es una película que se llama Abby, como el nombre de una chica, del año 1974, y realmente esta película, lo primero, que no he encontrado subtítulos, y lo segundo, que buscar el archivo de la película en sí me pareció casi imposible, pero luego acabé llegando al fucking archive ORG y estaba allí alojada. Así que cogí, y ahí las películas que hay están, digamos, libres de derechos, porque ya han caducado, o porque nadie se ha ocupado de adquirirlas, y, o porque se supone que igual no tienen valor comercial o lo que sea, y bueno, pues Avi estaba ahí colgada en Archive ORG por toda la patilla y en descarga directa. Y yo como un loco buscándola durante varios días. Es que aquí es donde se nota... Otro inciso, lo siento, ya no. Pero aquí es donde se nota realmente el daño que ha hecho el perder una red como era el Emule o el Edonkey. Que esas redes lo que hacían era premiaban o incentivaban el que un archivo se quedara ahí durante tiempo, ¿vale? Y hoy en día con el torrent las cosas se suben. Sí que es verdad que te las bajas muy rápido, pero tal como te las bajas desaparecen. Ya. Y hay películas así un poquitín más rebuscadas es prácticamente las imposible. Las cosas raras las tienes que seguir buscando con el Emule. Sí. Exacto. Porque es donde están. Sí, Emule o alguna descarga directa, como dice Javi, o cosas particulares, usando ahí el internet más profundo. Algún blog que se ha preocupado de subirla, pero está muy escondido y con los nombres cambiados para que no le descubran los del FBI, en fin, estas cosas. Bueno, estamos con Abby. Sí, Abby. Dale. Abby, pues mira, yo es que barajando de todas las cosas que podía haber para este especial, se me cruzaron varias explotaciones del Exorcista, que hay muchas, de todos los tipos y colores. De hecho, estuve barajando seriamente ver la versión turca del Exorcista, que no tengo aquí su título, pero que la hicieron como un año después solamente. Lo comentaste. Y al final, pues mira, no lo hice porque antes ya había encontrado Abby, y Abby es del año 74, que es simplemente un año después del Exorcista original de Franklin. Y aquí pues tenemos una inspiración completamente descarada, virándola hacia el lado afroamericano, como toda la Blaxploitation de los 70, y con la historia del Exorcista, no vamos a decir prácticamente calcada, pero sí bastante bien estructurada y bastante bien parametrizada en cuanto a paralelismo entre las dos películas. Digo rápidamente que el director era William Gildler, que es un tipo que realmente pues solo dejó 9 películas en su carrera. Murió bastante joven, en el año 78, solo 4 años después de hacer Abby, pero los 9 títulos de su carrera son de género completamente, y por eso lo quería resaltar. Ya podéis buscar su ficha por ahí. Y de esos 9, 3 títulos eran de Blaxploitation. Uno de ellos es la Abby que estamos aquí manejando esta noche. Modo Blaxploitation, bajo presupuesto y todas las características habituales de este subgénero y de esta forma de explotar, es decir, mayoría de actores afroamericanos, escenas de sexo que está pues está flotando en el aire, aunque sea una película de terror, igual que flota en el aire el musicón funk, que a pesar de que se supone que debería haber escenas en las que la música da miedo, que las hay, pero también otras escenas en las que son transiciones o son panorámicas de la ciudad, o un avión que aterriza, o un bareto que sale de Negratas del momento, que pues claro, tiene que tener su musicoto ahí, que está que lo parte, y que además es una banda sonora que todavía no he probado a buscar, pero creo que va a estar difícil casi tanto como buscar la película. Decir que el argumento, pues lo que tenemos es un predicador afroamericano que se va de viaje a Nigeria a unas excavaciones a una cueva. No sé si eso empieza a sonar. En esa cueva de Nigeria, acaban encontrando un cofre y que abren en la misma cueva, y eso pues desencadena algo. No se sabe el qué, porque él está en Nigeria, y lo que ocurre es que la mujer de su hijo, que también es predicador. Ya sabéis que los predicadores en Estados Unidos no tienen ese, digamos, esa falta de unión matrimonial, sino que ellos se pueden casar también porque son protestantes o no sé qué hostias, o evangelistas o batistas o lo que carajo sean, que yo no estoy muy puesto. Pero la cuestión es que la esposa de su hijo pues empieza a comportarse de forma diferente desde el descubrimiento de la cueva. Y estamos hablando de que no solo cambia de comportamiento, de que empieza a hacer cosas raras, sino que cambia de color. No cambia de color. De hecho, lo que cambia es bastante su aspecto, porque es una película que no tiene muchos efectos especiales ni mucho maquillaje, pero, digamos, la mera interpretación de los actores que se ven implicados en los procesos, digamos, de demonización, digamos, esto lo expresan a través de su propia actuación, no del maquillaje, porque no tiene mucho maquillaje. ¿Vale? Entonces, la actriz que hace de Ivy, que al principio es una afroamericanita así muy maja, muy pequeñita, muy muy cándida, y acaba siendo pues eso, un demonio desaforado que no dice más que motherfucker que cada dos palabras que salen de su boca. O sea, en eso absorbe también mucho la demonización de Linda Blair en El Exorcista, ¿no? Pero yo creo que aquí le supera, porque es que yo no tenía subtítulos viendo la peli, pero ni falta que hacía. Sí, porque hablaba todo el rato de sexo, que si pollas, que si coños, que si este me la follo, este no sé qué, motherfucker, por ahí va. O sea, cada vez que abría la boca la chica está ahí bien demoniada, es como si saliera una enciclopedia del sexo mal hablado por su boca, ¿no? Me refiero que es una de las formas de suplir un poco también la falta de presupuesto. Pero a pesar del bajo presupuesto, decir que aunque no tengamos efectos de maquillaje ni efectos especiales espectaculares, sí que cuando hace falta, digamos, enfatizar la lucha entre el predicador cuando vuelve de Nigeria y se encuentra a su nuera, digamos, poseída y tal, pues les monta un exorcismo a la africana. Y esa escena tiene efectos especiales, pero más del rollo ambiental, del rollo de más metiéndonos en estética poltergeist, ¿no? De movimiento de muebles, de agitación del escenario, del set de rodaje y estas cosas, ¿no? Decir que la peli, a pesar de ese bajo presupuesto y de esa dificultad para encontrarla, a mínimo que tengáis interés por la explotación en general, por la explotación demoníaca en particular o por la blaxploitation, deberíais pasar a verla. Yo entiendo que no es para cualquier tipo de público, que me refiero a que ver una película así, sin subtítulos, pues también cuesta un poco, pero la peli es cortita, me refiero a que no se alarga el minutaje, y de hecho pues es una de esas piezas que podríamos decir ocultas dentro de toda la filmografía de la blaxploitation, que no hay muchas cosas de terror, y una de las pocas que hay es esta. Ahí lo dejo. Pues nada, a tener en cuenta junto a Blácula. Sí, por ejemplo. Yo creo que esta tiene un poco más de mala hostia que Blácula, pero bueno. Ahora, pegando un salto con doble tirabuzón. Vámonos. Digamos que el señor Wes Craven dirigió un par de cosillas. Ahí, ahí. Ya tengo aquí trabajando a Wes. Dirigió un par de cosillas sobre el diablo o el demonio. Entonces, una fue una película más al uso, que fue Bendición Mortal, de Lee Blessing, del año 81, donde habla de una comunidad fundamentalista, de hecho Amish, que están en contra de la tecnología y estas cosas, donde llega una nueva mujer que se casa con uno de estos individuos, y a partir de que llega ella a la comunidad empiezan a pasar cosas raras. Película con una joven Sharon Stone y con un ya mayor Ernest Borgnine entre el reparto, y que bueno, podría ser, sin ser una película notable ni mucho menos, pues una película de Wes Craven al menos visualizable. Uh-huh. Luego tiene un truñaco de TV Movie, también sobre diablos y demonios, y es la que ha escogido Veragus de las dos. Entonces, bueno, que había que repartir un poco a todos los A niveles, partir de ¿no? aquí, pues ya le he dado tiempo suficiente a Gus para encontrar la reseña. Muy bien, y que proceda. Bueno, pues tenemos Invitation to Hell. La traducción en español, esta sí que se portaron, que era Invitación al Infierno. Ciertamente era TV Movie. Yo cuando empecé a ver la película no lo sabía. Me lo encontré después y ya que estaba dije, bueno, va, pues la acabo, ¿sabes? Muy bien hecho. Sí, ya puesto, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, bueno, Sí, me voy a saltar la sinopsis porque no me gusta la sinopsis que han puesto aquí. Tenemos una familia que se ven obligados, bueno, se ven obligados, no, el marido tiene un ascenso y se mudan a un nuevo vecindario, típico vecindario de estos americanos, casas unifamiliares, que están cerca todas de la oficina central donde trabajan. El tío es un gran científico, está especializado en inteligencia artificial de la época, pero parece ser además que está también especializado en todo lo que tiene que ver con tecnología, técnica, o sea, es un ingeniero de la hostia, ¿vale? Y bueno, sí, o sea, una de las cosas que llama la atención es que en el 84 y la inteligencia artificial que tiene él, o sea, deja en pañales a Cortana, a Siri y a todo lo que nos podemos plantear hoy en día. O sea, el tío está entrando en una base de datos y para hacer una búsqueda en la base de datos escribe tal cual la frase: quiero encontrar la relación de todos los trabajadores de los últimos 5 años de la empresa que han trabajado aquí y han estado viendo. Es como Google, ¿no? No, y se lo suelta. Y se lo suelta el ordenador, ¿sabes? Pero claro, tú ves una pantalla monocroma con las letras verdes. Sí, con las letras verdes. Y dices, pero qué búsqueda está haciendo el cabrón. Y se lo suelta. Pero es que lo fuerte es que luego dice, ¿y de estos resultados cuántos no sé qué? Y en vez de darle otra vez la lista, le pone todos. Y dices, toma los cojones, que además tiene inteligencia artificial en el aparato. Bueno, en fin, llama mucho la atención esto. Que es como una mirada muy naif a la tecnología. Pero muy, muy naif. O sea, se empieza a hablar de videojuegos, pero claro, en esa época tampoco había ordenadores ni había nada. Los videojuegos eran, pues me imagino que estamos hablando, esto es el año 84, a ver, ahora me equivocaría, pero había muy poquito, las NES y poco más. Pues aquí se ve un chavalín que tiene como una especie de aparato portátil, que no sería una Game & Watch, es un aparato bastante tocho, una pantalla, lo que diríamos, a una tablet, que suelta 1000 lucecitas y le ilumina la cara y hace muchos ruidos y tal, ¿sabes? O sea, una cosa como muy, lo que te digo, muy naif. O sea, no tiene nada que ver con la tecnología que había en la época y tampoco es una tecnología muy real. En fin, tenemos a este hombre que se mueve en este mundo como de fantasía tecnológica, que se muda a una megacorporación del carajo. Entonces enseguida se encuentra, bueno, ahí tiene un amigo de hace mucho tiempo que le enseña pues las instalaciones y todo, y enseguida te das cuenta que en esa empresa, en ese vecindario, la gente está bastante directamente relacionado el hecho de ascender y evidentemente ganar un sueldo mejor y tener unas mejores condiciones laborales y de vida con el hecho de apuntarse a una especie de balneario que hay ahí en el pueblo de este, ¿vale? Que si no me equivoco eran las Cascadas Calientes o algo así, una cosa de Hot Cascades, yo qué sé, una cosa muy muy chunga. Hot Falls. Sí, de Hot, sí. Cascades, eso es buenísimo. En fin, no, pero el nombre yo ya lo vi, el nombre en inglés. De Hot Cascades es una otra cosa, ¿eh? Sí. No, es que sonaba súper porno. Yo cuando vi el nombre era, esto sonaba porno de este de la época. En fin, tenemos como actores, ¿vale? Tenemos a Robert Urich. Hot Cascades. Tenemos a Robert Urich, que este tío yo lo recordaba en una serie súper casposa a la época, que era Spencer, detective privado. Sí, ha hecho muchas... Robert, sí, Urich, pero... fue uno de los hombres de Harrelson. Sí, pero aparte ha hecho mucha tele. Sí, se ha hecho mucha tele. También estuvo en Harry el Fuerte. Bueno, ha hecho bastantes cosas. Tenemos a Joanna Cassidy, que también ha hecho mucho cine de la época, en el cual también tenemos incluso Blade Runner. Pero ha hecho de todo. Es que son estos actores que miras y tienen 180 referencias, ¿sabes? Aparte, cada uno. Joanna Cassidy llegó un momento que solo se casquetó ahí en la televisión y no ha hecho otra cosa más que televisión desde hace bastantes años. Pero a mí lo que me saltó a la vista al primer momento fue Soleil Moon Frye, que esta es la hija de la familia, que es ni más ni menos que la señora Punky Brewster. Ya, es verdad, algo había oído de esto. Pues, sí, sí, pues además es justo un añito después de empezar Punky Brewster y tal, que luego, por cierto, la chica creció, se hizo mayorcita y se hizo muy de buen ver, tuvo cositas en Sabrina, cosas de bruja, pero la tía se puso tremenda, ¿vale? Pero en la época en la que está grabada esta película es cuando era una niña resabida, pecosa, de darle con la con la mano abierta, pero bien fuerte, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en la película se lo tiene muy creído. Y cada vez que sale la niña, sale haciendo de Punky Brewster, la hija de perra, ¿sabes? Yeah. Y sale súper, súper, pero súper altiva, súper, que la ves que está, que se cree que es súper buena actuando. Y dices, pero si estás haciendo el mismo papel todo el rato. Horroroso, horroroso. O sea, es muy odiosa, muy odiosa. Pues bueno, tenemos a esta niña y después tenemos a una mujer que es Susan Lucci, o Lucci, me imagino que se pronunciará así, que esta es la que haría el papel oscuro y es la que lleva el control del balneario Hot Cascades. que la curiosidad, y además repiten bastantes veces su nombre, es que el nombre de esta de este personaje es Jessica Jones. Es como una especie de precuela, ¿no? Una precuela, bueno. Imprevista. Nada, pero bueno, esta se supone que es un ser súper chungo. Ya os puedo decir que en la primera escena de la película, minuto uno, hay un conductor, una limusina que entra en este balneario y sin querer, mirando el culo de un par de mujeres que pasan por ahí, es lo más que vais a ver en la película, ¿vale? Un par de culos en bikini al principio de la película. El tío este aparta la mirada y atropella a la señora Jessica Jones, que inmediatamente se ve como se levanta de la nada detrás del coche, señala con el dedo y el tío explota en llamas. Es la única muerte que se ve así en primer plano, porque el resto todo pasa en segundo plano o de palabras de... Simulado. Sí, no, o que le llaman por teléfono y sabe tal persona, pues se ha estrellado con el coche contra un árbol y ha muerto. Y esto es lo más que se ve de esa persona y lo más que se sabe de la muerte. Bueno, el tema está en que la única muerte que hay en la película es minuto 2, es la explosión de este hombre tras atropellar a la señora Jessica Jones, y tampoco poco, es muy payá. Un poco venganza, ¿no? Sí, no, evidentemente, evidentemente. Y tampoco es muy payá la escena. A ver, problemas de la película. Primero, no hay muertes, apenas. Ya te digo esta y poco más. Y las muertes que hay no son ni llamativas. A veces, la mayor parte de las veces, ni salen en plano. Están fuera de plano, o sea, es todo muy así. Después, grandes problemas argumentales de la película es como que... Es que son muy ridículos. Las situaciones de la película son muy, muy lamentables. Tú piensas que hay un momento que la mujer es del protagonista... Os voy a chafar la película, básicamente, pero... Bueno. Pero que tampoco es nada del otro mundo. Quien quiera que desconecte un momento. Vale, no, que no se pierde nada. El tema está en que la mujer es como... la gente tiene que alistarse a este club social, y a partir de ahí los meten en una especie de mega sauna chunga con una puerta electrónica que se abre con un número de serie y todo el rollo, y cuando sales como poseído, ¿vale? Y sales ahí medio chungo. Es una máquina de poseer un poco. Exacto. ¿Qué pasa? Una habitación de poseer. Que el señor Robert Urich, desde el principio él no quiere apuntarse al club y ve que la gente ahí es súper chunga. Él es un tío pues con buena actitud frente a la vida. No le gusta tener que pisar a la gente para ascender. El tío es muy trabajador, sabe mucho y no le hace falta eso. Y no quiere apuntarse ahí, pero su mujer sí. Entonces se va la mujer con los hijos y vuelve algo cambiada. Bueno, pues lo primero que hace la mujer es querer deshacerse del perro, ¿vale? Ahí los perros. ¿Y qué haría un demonio si se quiere deshacer de un perro? Lo más inteligente. Pues deshacerse del perro. Pues no, ¿cuál? Esta señora se va, o sea, la señora poseída se va al veterinario que está en el pueblo de al lado, se va al veterinario y le dice, este perro es muy malo, tiene que sacrificarlo, pero delante de mí... Y el señor no quiere porque ve que el perro es un perro normal y le dice, no, pues lo sacrificaré, pero cuando usted se vaya, porque esto es algo que tenemos que hacer a espaldas, pues el tío, cuando la mujer se va, llama al hombre de la casa y le dice, oye, que tu señor ha venido y ha dicho que quiere sacrificar al perro, que no sé qué, no sé cuántos. El tío se va a hablar con el veterinario, no, que el perro está bien, que... Esto es una de las partes del... O sea, sería uno de los nudos argumentales. Y dices, pero a ver, pero señor... señora demonio, cárgase el perro, ¿para qué lo lleva al veterinario a que le inyecte una...? O sea, cárgate el perro, que eres un demonio, ¿sabes? Y cosas así que dices, hostia, tío. Pero es que la película tiene tan poco donde sacar, que es que al final... Y la sensación que tienes es que los demonios son tontos. Son muy cortos, se dejan un teléfono descolgado cuando no se lo tienen que dejar, se dejan una pista donde no tienen que dejarla. O sea, están todo el rato metiendo la gamba. O sea, es que... ya los humanos son estúpidos, pero es que los demonios lo son más. Y ese a ver quién la hace más gorda y a ver quién la lía. En definitiva, la película es bastante floja. El mensaje es muy confuso, porque en un principio yo pensaba que, igual que la otra, el mal serían los teléfonos o las líneas calientes. Al principio aquí te piensas que el mal es la tecnología, ¿sabes? La electrónica y tal. Luego te das cuenta que no, que son las multinacionales y el avanzar. Pero luego te das que tampoco, que el mal es meterte en un baño turco, porque cuando te metes en un baño turco sales chungo. Exacto, sales chungo. Tiene un tramo final súper psicodélico, en el cual le ponen como unos filtros de color en la imagen entre azul y rojo, y es como si se hubiesen tomado un trippy súper chungo. Y el final es un final bastante también ridículo, muy, muy absurdo. Tirando de patilla un poco. Patilla, o sea, del hecho de llegar a un mundo paralelo, porque cuando te metes en la... Quizás estás diciendo demasiado. Cuando te metes en la sauna, ya, te vas al infierno, pero el infierno puede ser que te quedes dentro, o sea, sentado en un dial de un piano y tengas que tocar el piano durante el resto de tu vida, ¿vale? Bueno, quizás eso empalma con The Mephisto Waltz, que por cierto, aparte de un piano también había un perro, pero un poco más chungo que el que, bueno, que, el que pues, dices tú. El hecho... que la película, muy triste, la verdad es que me lleva una decepción. Me esperaba un poquito más de Wes Craven. Ya sabemos que es un poco irregular este hombre, que ha hecho cosas muy chulas y tal, pero a mí me ha sabido muy poco. Y una cosa remarcable es la música, que es perpetrada por Sylvester Levay. Después de ver la música de esta película, hecha con sintetizadores y tal y cual, entiendo por qué más tarde Wes Craven decidió hacer el mismo la música, porque dijo, peor no puede salir, la voy, exacto, a hacer yo, mejor me la porque vi. Porque mira que me gusta la música sintetizada y la música electrónica de esa época y tal, tiene su rollo. Incluso hoy en día, si se busca en internet, te puedes encontrar gente que emula ese tipo de música. Sí, sí, sí. Hay grupos súper chulos y, tío, esto es, o sea, de hecho, por cortarte un poco con ya con está, esta ya película, está, ya no digo nada más, y por decir algo que se nos había olvidado de Night of the Demons, decir que la banda sonora de Night of the Demons bascula un poco entre Jordi y Agus. Por un lado hay un poco de Aor y por otro lado hay un poco de synthpop, barajado magistralmente también en ese caso. Una cosa os voy a decir antes de que sigamos o no con contenidos de este especial 666. Hemos pasado ya la hora y tres cuartos de grabación, sí, no, de esta segunda parte de especial. Yo ahí lo dejo. Nos estamos yendo a las 3 horas y media de programa. Se nos van a quedar películas en el tintero. Yo lo que haría un poco a modo de resumen es hablar de algunas películas que de las cuales hoy no hemos hablado, pero hemos hablado en otros sin audiencias y que sí, por son recordar de, un poco referencias. De temática, sí. Podemos hablar de la reciente Exorcismo en el Vaticano, de Vatican Tapes, que apareció en el programa pasado, 665. Uh-huh, Devil Do, El Heredero del Diablo, en el 580. Anticristo, en el 364, Juerga hasta el fin, dentro de las comedias, en el 571, Expediente Warren, de Conjuring, en el 544, La trampa del mal, en el 430, The Lords of Salem, en el 505, sí. Posesión infernal, el remake, de 2013, en el 529, La posesión de Emma Evans, Exorcismus, en el 425, El último exorcismo, The Last Exorcism, en el 413, de Adgasam en el especial Sitges. Por supuesto. Poseso también, la hablamos en el... Poseso en alguno de esos de sí, Sitges. Creo que 600, varios. El Poseso. Y después Horns también por ahí, también cayó. Bueno, yo lo que haré, para que la gente no se vuelva loca aquí tirando para atrás, para adelante, después de poner la noticia en el blog, pondré también una noticia adicional con los títulos de las películas y los enlaces a los programas. Y si es un programa que no estuviese subido, lo subiré. Para que la gente pueda, bueno, con un clic, ir recuperando todas estas películas de la época. Y para redondear un poco, voy a nombrar algunas de las películas que nos recomienda Nacho y algunas de las que hemos recordado también, que si tenéis alguna adenda rápido a lo que yo diga así, ya para lo finalizar soltamos, el programa, claro, lo sí, soltáis rápidamente. En cerrar, sí. Serían desde Arrástrame al infierno, no sé si recordáis, en 2009 el señor Sam Raimi, Drag Me to the Hell, o con el muy Justin chula, Long de protagonista, esta hizo una película yo que la gente para el estándar de Sam Raimi la considera mediocre, pero bueno, sí, se ver, dejaba ver. Después de todo lo que ha traído este hombre a su espalda, igual no es de las mejores, pero yo reconozco que la vi en cocheras en su momento, a pesar de ser la sala grande, y me lo pasé pipa. Película de maldición y gitana. Un montón de, exacto, grifo. Ojo, grifísimo, o sea, es la peli grifo, digamos, estandarte. Luego tenemos, por ejemplo, Pacto de Sangre, película del año 88, que se llamó Pumpkinhead en el título original, o Vengeance the Demon, que es una película de un señor que se ha dedicado toda la vida a los efectos especiales, como Stan Winston, y que aquí la dirigió. Es una película que protagoniza el Lance Henriksen y que, bueno, trata de que un joven muere asesinado y su padre invoca a un legendario demonio para que acabe con los asesinos de su hijo. Es película de demonios con criatura. Uh-huh. Criatura además hecha por el propio director, el señor Stan Winston, lo cual garantiza una criatura bien hecha. Y bueno, es un film de atmósfera malsana, así que se respira, donde además todo va en unos escenarios de zona rural aislada que le dan un envoltorio bastante adecuado a la película. Y bueno, siendo una serie B, es una serie B bastante digna. Uh-huh. Luego, bueno, pues tenemos esos inefables Ghoulies del año 85, que salieron un poco a colación de los Gremlins, pero que vienen de un entorno de satanismo. O sea, aquí lo que tenemos es una película dirigida por el señor Luca Bercovici, y bueno, en la fiesta de inauguración de su nueva casa, un chico que hereda la casa de un famoso satanista que era Malcolm Graves, que era su padre o su abuelo, no me recuerdo ahora, pues resulta que decide hacer una invocación para la inauguración de esta casa sin saber que esa invocación va a funcionar. Y lo que invoca son unas criaturas llamadas ghoulies, que bueno, que su objetivo va a ser devorar a todo el mundo para abrir una puerta al infierno. Entonces, bueno, gran cometido. Sabéis que luego hubo como tres secuelas, si no me equivoco, hasta Ghoulies 4, que la Ghoulies 4 ya era los Ghoulies en la universidad o algo yo así. Yo recuerdo con especial cariño la segunda, que era una feria. La segunda posiblemente sea la mejor de las cuatro, pero el tema satánico quedaba un poco de lado. Yo, por eso he enseñado la primera. Por culpa de la segunda, diré que creo que hasta bien llegado los 16, si no más, cada vez que iba a un retrete que era ajeno a mi casa, incluso a veces en el de mi casa, siempre miraba atentamente el agujero. A ver si había algo que se movía ahí. Y que no se moviera nada, ni burbujitas ni nada, porque yo ahí no me sentaba, ni de coña, ¿sabes? Bueno, siempre se puede defecar a pulso, Agus, que no siempre ha habido váteres. No sé, esa cena me marcó muchísimo. Bueno, yo solo os quería preguntar, entre los Gremlins y los Ghoulies habría que poner a los Critters, ¿no? A nivel de degeneración. Pero los Critters eran extraterrestres. Exacto, no vienen a colación. Lo sé, y los Gremlins eran una yo especie si tuviese, de seres transformados. Yo si tuviese que hacer una escala, pondría Gremlins, Critters, Ghoulies y Munchies. Y Munchies, es verdad, también están los Munchies. Pero Munchies ya están debajo de todo, ¿eh? Eso es otro programa, ya nos estamos yendo de madre. Sí, deben ser las horas ya de radio. Criaturas pequeñas. Yo, de hecho, podría comentar al hilo de los Ghoulies una película de las que me falta por comentar, pero no lo voy a hacer por no alargar. Bueno, si quieres ser breve... Yo creo que es un podcast. La gente es capaz de poner una pausa y continuar cuando la apetezca. No, si no es por eso. Es que yo mañana trabajo y me levanto a las 7. Vale. Tú tienes también que ir a trabajar ahora. Más pero que bueno, nada, no, pero es... mi mujer me está preguntando... ¿Estáis todavía...? Claro, has ido a tomar un whisky... Sí, a... ¿qué es lo que pasa? Entonces, mira, claro. Voy a, ya que lo he dicho y que me pierdo... La gente ahora no se da cuenta de que son las 12 y cuarto de la noche. Estamos aquí ya, Contrabanda está cerrada, solo estamos nosotros. Estamos nosotros. Quizás hay algún directo de un programa que está en Octámbulo los miércoles, pero bueno. Simplemente cuatro pinceladas porque me sabe mal no decirla, porque también me lo he pasado muy bien y además ha sido no tanto sorpresa como Mephisto Walls, pero en cierta manera también ha sido un pequeño descubrimiento. Estoy hablando de una película en la que también salen demonios chiquititos que se llama The Gate, La Puerta, que es una película canadiense del año 87 que está dirigida por un tal Tibor Takacs, que no tiene nombre de, digamos, de canadiense, pero que la hizo allí, y que tenemos al frente del reparto a un Stephen Dorff de 1987. La vi en su día. ¿La viste en su sí, momento? Sí, yo también, sí. VHS, que la portada se veía como unas grietas en el suelo. Exacto, y aquí, pues por resumir rápidamente... Pues no la recuerdo. Pues el argumento va tal que de como solo en casa, faceta hermana mayor adolescente, hermano pequeño Stephen Dorff, y se quedan un fin de semana solos y lían una pajarraca que flipas porque en el jardín donde tienen pues el solar para plantar las coles se ha caído un árbol y de las raíces, del hueco que han dejado las raíces salen unas geodas gigantes, pero aparte se ve que las geodas llevan un humillo que hace reacciones químicas con las personas humanas y aparte eso es una puerta a algo que hay debajo de la tierra de la que surgen unos pequeños seres demoníacos como los ghoulies, pero yo creo que mejor hechos, porque si algo me ha sorprendido de The Gate, aparte de que es una peli que es que tiene una factura técnica bastante, digamos, estable, bastante potable para visionar, aparte tiene unos efectos especiales analógicos también muy chulos. Tiene unas criaturas pequeñitas que se mueven con mucha gracia. Yo supongo que están hechas rollo stop motion o similar, combinado con alguna otra técnica, pero que han supuesto también una otra sorpresa para mí en estos visionados. El Stephen Dorff yo creo que está mejor de crío que de mayor, porque supongo que de mayor se echaba a perder por la vida de actor, y aquí pues la verdad es que el chaval pues te recuerda podría ser perfectamente cualquier coprotagonista de los Goonies tranquilamente, a ese nivel. Me refiero que la película no deja de ser una peli para adultos, sino que es una peli que podríamos decir que pueden ver chavales a partir de 10, 11 años. Aventuras terroríficas. Aventuras un poco terroríficas sin acabar de dar de miedo. Lo que pasa que cuando empieza la cosa a desmadrarse dentro de la casa, en ese fin de semana que se quedan esta pareja de hermanos solos, pues realmente algunos momentos al principio que sí que dan bastante cague, porque no dejan de estar vistos con los ojos de un niño, y eso también es muy importante para generar impresión. No digo nada más. Yo puedo decir la última, es que es la que más me ha gustado de todos los visionados que he hecho. Me habéis puesto aquí las peores y ya, esta me apetece mucho. Pero haberlo dicho muy antes cortito, de empezar. Muy cortito, muy cortito. Cuentos de la cripta, de Moon Knight. Buah. Yo he estado mirando y yo no he sabido encontrarla sin audiencia. Yo creo que esta película, por una razón u otra, no se habrá pasado. O si no, será uno de esos programas que no se ponían las películas en los títulos. Se ha comentado sin nombrar luego. Sí. En el texto. Bueno, tenemos una película dirigida por Ernest R. Dickerson. Es una película, sin duda alguna, es porque han sacado estos de Cuentos de la Cripta, han sacado bastantes películas de estas sueltas, pero sin duda esta es la mejor. El resto no son remarcables. Y esta, primero, por los actores, tenemos a John Cassir, que es el guardián de la cripta, que hace un pequeño papel al principio y al final, siempre presentando y despidiendo la película, igual que si fuese un capítulo largo. Tenemos a Billy Zane, ¿vale?, haciendo de un malo, que sería el colector, que es tremendo, está súper divertido. Bueno, porque es malo, el señor del título creo que es él, ¿no? Bueno, el que sí, pero este no hace nada en la película, él solo presenta, ¿vale? Pero el malo del capítulo sería Billy Zane, y es un ya, malo. Pero Demon Knight es por algo, pues el. No, pues ese. No, pero Demon Knight no es el malo, ¿eh? ¿No? O sea, sería el caballero del demonio, sería como el que sería Breaker, que es William Sandler, que sería el que hace como de. El que lucha contra los demonios, ¿vale? Que yo creo que el título de la película viene a eso, el Demon Knight, el caballero de los demonios, ¿vale? Bueno, en fin. Lo que decía, Billy Zane hace un malo súper divertido porque tiene como un humor negro, a veces como que se desmelena. Hay momentos en los que tiene varios poderes este hombre, ¿vale? Tiene desde de crear unos demonios que realmente el efecto especial que generan cuando él se hace un corte y tira la sangre y de esa sangre salen demonios, está muy bien hecho. Todo analógico. Estamos hablando del año 95. Todo analógico. Sí, pero es que realmente es una película que ya en su día la veías y te rememoraba las películas de hacía 10 años, ¿sabes? Era como un homenaje a las películas de terror de los 80. Pues muy bien hecha los demonios. Y después lo que decía Billy Zane es que hay un momento en el que él también tiene la posibilidad de tentar a los diferentes humanos para volverlos hacia su lado, ¿vale? Y la manera en que los tienta es muy divertida. El tío tiene muy mala baba y tiene un rollete, y si se tiene que poner gafitas de sol y hacer de barman y rodeado de tías en pelotas, pues bueno, lo hace. La película transcurre toda en una sola noche, creo, ¿no? ¿Eh? Transcurre todo en una noche, que pues se quedan encerrados un grupo de personas en una especie de hotel que es una iglesia reformada, que estuvo abandonada y se convirtió en un hotel. Es que es del subgénero gente encerrada. Exacto, también, en esta película. Es el subgénero sitiados, ¿vale? No voy a alargarme mucho, decir que me ha llamado la atención tanto Billy Zane como William Sadler, que son dos actores de estos que han quedado abandonados, que han sido grandes losers del cine. Pero que ¿vale? en aquel momento todavía lo petaban, tenían algo lo petaban de lustre, mucho y, sí. Y tienen ahí unas filmografías importantes los dos. Pero sobre todo me ha llamado la atención que he redescubierto a la señora Jada Pinkett Smith. Amigo. La mujer de Will Smith. La señora de Will Smith, que la he redescubierto porque con la serie Gotham hace un papelón que es Fish Mooney. Y es una tía que es súper guapa, pero tiene el punto ese de dureza, de mala leche y tal. Y en esta película es súper jovencita, pero ya lo tiene. Claro. Ya lo tiene. Y fue verla y decir, hostia, pero sí es ella, ¿sabes? Ostras, ¿sabes? Que además luego hizo de el papel también en Matrix, de Naomi, me parece que era. Bueno, en fin, que ha sido un buen redescubrimiento. No me acordaba que estaba ella. La película muy divertida, ha envejecido muy bien, o sea, tengo que decir que para mí ha sido el visionado más divertido que he hecho y además con más carnaza, amputaciones, explosiones, demonios, posesiones, o sea, tiene de todo. Yo la vi en el cine en su momento, solo la he visto esa vez, tengo un gran recuerdo, pero me quedo con una escena de un puñetazo de Billy Zane a un policía. La primera escena, que se podría decir la primera escena llamativa, hay esa escena, pero después también hay un brazo ahí que lo golpean con una puerta y pasan ciertas cosas. Pero esa se me ha quedado, esa se me ha quedado como... No, pero tiene muchas escenas muy divertidas, en fin... Tiene todo, tiene mala baba, tiene sangre, y otra cosa, divertida. Una recomendación, Agus, si me permites, la banda sonora repleta de metal. ¿Cierto? Y algún tema suelto de rap de un grupo ya extinto que se llamaba Grave Digas, de los 90, en el que militaba un tal RZA, Resa. Ya acabo de interrumpirte. No, pues ya está, poco más que decir. Es muy recomendable, ha envejecido muy bien, o sea, es de esas películas que dices... los efectos especiales, como se hizo todo manual, porque apenas hay efectos digitales. De hecho, una de las características cuando matan a los demonios es que sueltan como un rayo y se ve que es un rayo estos pintados en el celuloide. No. Y yo qué sé, ha envejecido muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Además, se puede encontrar una calidad bastante alta, por no decir Blu-ray, casi casi. Y oye, es un visionado que también yo diría que es cochera 100%. Ya está, he dicho que sería rápido. ¿Alguna más, Jordi, que te Sí, pues quería destacar por las connotaciones que tiene La noche del diablo. Es una película del año 90 del director Robert Reniskov y en la que salía Lou Diamond Phillips. Si lo recordáis, un actor que apuntaba a una carrera impresionante y luego acabó como un loser. Y si os digo la sinopsis... os sonará mucho porque es un detective de homicidios que logra detener a un asesino en serie, conocido como el asesino del pentagrama, y lo condenan a muerte en la cámara de gas. Entonces, cuando ya creen que se han librado de él, resulta que por el poder demoníaco adquirido a través de un ritual satánico, este hombre no solamente no muere, sino que es capaz de transferir su alma a otros seres vivos. Si no suena la sinopsis por Esta noche del diablo, os suena por la película... del año 1998, llamada Fallen, mucho más mediática. Protagonizada por... Dirigida por Gregory Hoplite y con Denzel Washington de protagonista. Está. Además, con un reparto que tenía a Donna Sutherland, a John Goodman, a James Gandolfini y a Elias Coteas, del que hemos hablado antes en Ángeles y Demonios, en su reparto, y que fue mucho más mediática. Y tenía un final bastante atrevido por lo que se tenía para esa época, por lo que la gente esperaba. La verdad es que el final de la peli estaba muy guay. Entonces, es un remake encubierto este Fallen, de esta historia, porque creo que nunca se ligaron las películas entre sí. No sé si hubo denuncias o no en medio, pero bueno. Y luego, para que no quede en vano el trabajo que ha hecho de recomendación Nacho, sí, lo que sí que voy a decir es varias películas que él ha recomendado. Tened en cuenta de la recomendación de quien viene, exacto, lo que administra él en la sala de vídeo de cocheras, por lo tanto, sabéis lo que os podéis encontrar o con qué podéis jugar. Suculentísimo. Entonces, bueno, empezamos con Lucifer, Fear No Weevil, del año 1981, dirigida por Frank LaLoggia, ¿vale? Aquí nos habla de que Lucifer, después de aceptar un reto mortal de los tres arcángeles, sabiendo que si vuelve a lograr nacer, iniciará un reino de terror... pues renace en la forma de un mortal llamado Andrew Williams, quien al cumplir 18 años empieza a ser consciente de quién es realmente, el anticristo. Pinta bien. Luego tenemos Carrera con el Diablo, Race with the Devil, del año 75, dirigida por Jack Starrett y protagonizada por Peter Fonda. Sí, señor. Bueno, tenemos dos matrimonios que planean ir a pasar unos días de camping a bordo de una caravana, pero interrumpen un ritual satánico. A partir de aquí se lía. Conjuración satánica, de Demon Lover, del año 76, tiene tres directores, tampoco merece mucho la pena nombrarlos, y bueno, pues tenemos un joven que decide invocar a un demonio bajo conjuros satánicos, porque, bueno, le hacen la vida imposible. Entonces, lo que invoca es un demonio con forma de mujer. Vale. Luego tenemos una película canadiense, dirigida por John Fasano, del año 87, se llama Al filo del infierno, donde, bueno, tenemos a John Triton, que es el cantante de la banda metalera The Tritons, que es un grupo que se retira a una casa de Canadá para grabar su próximo álbum, pero en la casa hay unas fuerzas demoníacas que van a atacar a la banda y a sus novias. Luego, por otro lado, tenemos Autopista al Infierno, Highway to Hell, del año 1990, dirigida por Abe de Jong, y donde tenemos una pareja de recién casados que durante su luna de miel la novia es secuestrada por el poli infierno, que la lleva a conocer las profundidades del Averno. Bueno, os podéis imaginar. Pesadilla Interminable, del año 80, película que está ligada con Noche en el Tren del Terror, porque es una de las historias que sale en Noche en el Tren del Terror que luego se hizo largo. Entonces, bueno, tenemos a un ateo convencido, su último libro de este escritor es Dios ha muerto, pero su mujer es todo lo contrario, es católica practicante, y su mujer empieza a sufrir unas visiones y unas pesadillas horribles, y justo en otro lado de la ciudad un viejo judío es asesinado, y un detective empezará a atar cabos y ligar lo que está pasando. El protagonista es Cameron Mitchell y sale por ahí Richard Moll, el que salía el gigantote de Juzgado de Guardia. Exacto. Con pelo y solo reconocible por su tamaño. Que salía en House también. Sí, señor. No en la serie. En la No, House, una casa alucinante. Exacto. Luego tenemos por ahí también Rawhead Rex, película dirigida por George Pablo, con guión de Cliff Barker y del año 86. Es una producción del Reino Unido. Y aquí lo que nos cuenta de un antropólogo especializado en culturas precristianas, que está con su mujer y sus dos hijos, que se los lleva a sus expediciones pues para que no se aburran. Y en Irlanda lo que descubren es un pueblo donde habita un semidios primigenio, que por esas cosas de la vida lo despiertan y resulta que quiere eliminar a toda la cristiandad. Que tiene un poco de mala hostia. Un poquito. Aquí tendríamos película con criatura. Luego por ahí tenemos también El legado del diablo, Evil Speak, dirigida por Eric Weston, y bueno, que trata de un marginado social que entra a una academia militar y con la ayuda de la magia negra y su ordenador logrará poner la academia militar patas arriba. Esta también estaba en tu casi carpeta. Casi nada. Luego tenemos Al esclavo de Satán, de Satan's Slave, de Norman J. Warren, también película del Reino Unido. Y bueno, lo que tenemos aquí es una chica que espera con impaciencia su vigésimo cumpleaños y ella vive en casa de su tío Alexander. Lo que no sabe es que su tío Alexander está metido en una secta satánica. ¡Qué manía tenían en estos años! Y bueno, yo creo que con estas recomendaciones, no sé si están todas las que son, pero es son imposible. Todas las que están. Sí, porque realmente... Realmente, si seguimos, había más películas en la recámara, pero totalmente. Lo que no hay es tiempo. Me voy a acordar de vosotros cuando tenga que hacer el resumen del programa de hoy. Vas bueno, a sufrir. Haz un resumen genérico y ya está. Como en el pasado. Luego en el programa 1666. Oye, no nos acordaremos. Oye, yo una pregunta os voy a hacer. ¿Cuántas se os quedan en el tintero? A ver, siendo sinceros. Una solo. A mí se me han quedado tres. A mí dos. Me refiero que hemos cumplido un poco, de hecho, pasando del presupuesto de tiempo que habíamos asignado incluso. ¿Nos hemos ido a las 3 horas y media? Jugando con nuestro sueño y nuestro descanso, sí, nos hemos ido a las 3 horas y media y pasamos un poquito. Y que os quede la sensación, para quienes no os hayáis metido igual, y hablo de la sinaudiencia, a investigar, a cultivar el subgénero satánico, sectas, demonios, etcétera, que es vasto, que es inabarcable, que deberíamos tener una de esas eternidades que prometen en el infierno para poder visionarlo todo y poder reseñar todo el material que hay, porque aunque la punta de la lanza, sean unas cuantas películas que son muy famosas, por debajo todas sus hijas, nietas, bisnietas, o sea, ahí para parar 250 trenes como el de Snowpiercer o más largos todavía. Piensa lo que puede representar ver 12 temporadas de Sobrenatural, solo te digo eso. Mira, lo que menos que estaba pensando era eso. A lo que os emplazamos también es que, por supuesto, favor. Sabéis que tenéis el libro de visitas y la web para decir lo que no hemos podido decir nosotros o recomendarnos cosas que nos hayamos dejado en el tintero o hacer vuestras aportaciones a este programa si es que habéis llegado hasta aquí. Exacto, si habéis tenido narices de llegar hasta aquí y que también tenéis un Twitter y un Facebook en los que también se puede poner textos, enlaces o cosas. Y evidentemente las raíces del 666 no acaban aquí, porque con el material que tenemos pendiente y seguramente lo que vaya saliendo en libre visitas y tal, poquito a poco iremos vaciando los buches de todas estas cosas que han quedado colgando. Pero bueno, yo creo que ha estado muy bien, yo me lo paso muy bien. Bueno, los visionados no tanto. Las valoraciones fuera del programa, por favor, que aún no hemos acabado. No, pero me refiero que con los visionados no tanto estaba diciendo, pero que, ha sido una experiencia bueno, grata. A mí me ha parecido una experiencia. A mí siempre me gustan estos ejercicios de autopresión, porque de hecho sacas tiempo de donde no puedes para ver el máximo de, digamos, de unidades de visionado posibles. Pero realmente, o sea, yo lo que me siento es impotente ante semejante percalcio, porque ahora, Jordi, que te escuchaba a ti decir estas últimas películas de Nacho, teníamos unas cuantas, creo que tres títulos de los que has dicho en la carpeta que compartimos con Agus. Sí, pero es lo que ha dicho Agus, pero... que bueno, ya intentaremos pues visionarlos, completarlos e irlos introduciendo en los sin audiencia habituales. Y otra cosa os digo, o sea, otra de las, digamos, ramificaciones que me han salido buscando estas películas, sobre todo las que me he buscado yo por mi cuenta, es que de subgéneros anexos, no ya demoníacos, sino de otros diferentes, he encontrado también unas joyitas que digo, bueno, pues a ver cuándo les puedo dar salida en el programa, porque de hecho el trabajo de investigación para este tema en concreto acaba teniendo resultado para otros temas que no son este en concreto. Porque entonces, muchas veces no era fácil encontrar títulos, ¿no? ¿Eh? Por eso, porque no hay listas de eso de... Y lo que hacemos es, yo al menos, es cargar más la carpeta esa futurista que tengo de visionados pendientes. Pues esto, en estos días de preparar esto, en fin, ¿para qué? Paso de comentar más. Pues bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Si un saludo a Simon Peck. Se han agotado su paciencia, pues... ¿Por qué Simon Peck? Bueno, no, Simon Peck no, espérate. Que ahora pues Simon Peck no es el de absolutamente... No sé qué pinta aquí Simon Peck. El Gregory Peck, pero vale. Sí, el abuelo. Ha llamado a Gregory Peck Simon Peck. Me cago en la hostia. Bueno, yo creo que le he hecho aposta porque como es un irreverente, pues bueno, lo hace para joder. Que lo para los que hayamos agotado su paciencia, como decía, que la semana que viene vendremos en formato hora y media solamente. Formato normal, espero que hayamos podido dormir más que en los últimos días y lo dicho, que nos marchamos con un tema de esos, medio triste, medio mal rollero, de una chica así cantando, así como unas cositas que no tienen frases, como un susurro, un canturruteo, y que era pues la Mia Farrow en la intro de Rosemary's Baby, que es una de las películas con la que hemos empezado este largo especial. Pues con ella hemos empezado y con ella acabamos. Venga, saca la virgen, que vamos a acabar el ritual. Bueno, eso hablaremos la semana que viene, porque aquí cuesta encontrar una virgen en Barcelona, no veas tú. Ya que la ramblas más todavía. ¡Hasta la semana que viene! ¡Valar Púrpulis!